¿Cómo va? Muy bien. Nayara, eu falo primeiro? Sim. Áudio de Nayara. Agora sim. Então, eu falaria da questão agronômica, Nayara, e tu falaria da organização para a resistência a isso. É? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ahí ya puse, aquí estamos transmitiendo en vivo por YouTube, pero bueno, vamos a esperar 5 o 10 minutos para que se vaya incorporando la gente que quiera presenciar la charla y arrancamos. Así que arrancaremos 7 y 10 por así. Carla, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, bien, dentro de este contexto, bien. Hay varios a los que hacía mucho que no veía. Años, años. Yo creo que antes de tener a mi gordo, es decir, años. Sí, total. De hecho, en realidad yo a vos sí te vi en la última charla sobre el tema de agrotóxicos y marcos jurídicos. Así que yo a vos te vi. Ah, claro. Esta cosa de la virtualidad en donde uno puede ver pero el otro no, es como que... Claro. Sentimos que nos vimos ayer, pero no. Hola, Johnny. Buenas, ¿cómo andan? Fernando. Johnny, ya tenés el orden, ¿no? Empezaría Leo, sí. Creo. Leo comenzaría y luego seguiría sí. Nayara y luego Carla. En todo caso, voy avisando por el chat. Dale, y después vendría Cecilia, ¿no? Y, sí, ahora mando el orden. Si me pasaste, dale. Lo mando. Aquí por ahí, está en YouTube, le avisamos que 7 y 10, 7 y cuarto comenzamos. Claro. Santiago, quería. Buenas tardes a todas y todos. Hola, ¿cómo vas, Santiago? Hola, Santiago. Leonardo. Fernando, hola Santiago, a todos y a todas. Hola, Santiago. Bien, bien. Ahí, Santiago, quedaría para el final, ¿eh? Johnny. Bien, y, sí, hay más del listado. Ah, dale. Buenísimo. Y Mauricio, a mí me gustaría que vengas después de mi intervención. Así haces acomodar los conceptos. Fer, ¿existe la CONARGEN? ¿Funciona? Y son esas entelequias administrativas, viste, que están en un limbo y. La FAO. Sí. No, estaba repasando el informe de Auditoría General de la Nación, que es tremendo. Tremendo, no pasó nada después de ese informe. O sea, un par de resoluciones de la CONAVIA acomodando un par de cosas. Acomodaron, pero, o sea, lo que viene a ser un maquillaje. Tiene un montón de funciones y la CONARGEN no existe, está pintada. Ese. Así que. Sí, yo cambié de auriculares. ¿Con esto se escucha el audio también? Yo los escucho bien, pero sí. Oye. Perfecto. Sí, aquí. Bien. Será que meu computador tem algo? Porque estou me vendo em branco e negro e vocês em colores. Estou em branco e negro para vocês também? Não, estás em color. Em color. Estás a todo color. Eu vejo os livros de Fernando Caballeros, é uma biblioteca imponente com de moldura e encapamento rígido, muito poderoso. Están los libros ahí de las allá más al fondo están los libros de la militancia. Sí, sí. Los que yo siempre que voy a Brasil me traigo una provisión importante de los tuyos. Es que los libros de la militancia no tienen esta brochura encadernada con letras en dorado, ¿no? Claro. A Nayara caiu? Continua aqui. Ah, tá aí. O Pedro, estive com o Pedro Serafim numa outra reunião agora há pouco e ele acusou o recebimento e disse que o fórum estava tomando providências. Muito bom. Ah, perfeito. Obrigada, Melga. Ah, e o companheiro lá de Dourados disse que está fora e que o MPF não tem mais ninguém acompanhando a CTNBio. Eu falei com ele também, mas eu enviei mesmo assim o ofício para ter conhecimento. Vou falar em portunhol para que os outros acompanhem. Gabriela ha chamado a atenção que a presidência da CTNBio, da nossa agência reguladora de transgênicos, hoje está ocupada por uma pessoa que é representante de ministério que não existe mais. O presidente da CTNBio é representante de algo que não existe. Eu creio que isto deva possibilitar pelo menos um chiste, pero talvez também alguma ação, porque não está lá representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é algo que não existe mais. E se o presidente representa algo que não existe, creio que suas decisões também devem permitam uma crítica, não? Carece de legitimação. Sí. Pero decime, ¿qué pasó hasta ahora? Digamos, ¿no está en la tendencia que venía el Ministerio de Desarrollo Agrario o es alguien del agronegocio? El Bolsonaro ha extinguido el Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿sí? Y el Ministerio de la Agricultura ha asumido sus competencias. Ah, está bien. Pero el Ministerio de la Agricultura no puede tener dos representaciones. Entonces, las tiene... Pero uma delas é apodada como representação do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Claro. Em Brasil tudo é possível hoje. Em Argentina também, não te preocupes. E Uruguai os acompanha e também, como sempre, os segue. Estamos hermanados. En la cuenca. En Bolivia pasa lo mismo y en Paraguay también. Estamos. Acá hay una comisión parlamentar de inquérito sobre la COVID, ¿sí? Y hoy un senador ha preguntado al ministro de la Salud si él había leído las bulas de las vacunas que está recomendando. Y él ha dicho que no. Y el senador ha dicho, hay ciertas vacunas que no se puede ministrar a gestantes, a mujeres embarazadas. Y ustedes lo están haciendo. ¿Por qué no has leído la bula? Claro. Es muy constrangedor. Bula, ¿ustedes entienden qué es la bula? O sea, la ficha técnica. Sí, ¿no? Es que el portuñol es muy, muy arrojado. Él cría palabras por... Bula me suena a bula papal. Sí, pero sí. Más o menos, casi estamos ahí cerca. Está bien. Eu creio que nosso público é principalmente uruguaio e argentino, não é? É para tentar falar em portunhol? É uma pergunta. Se falar em português, vocês entendem ou não? Médio. Melhor portunhol. Si es lento, capaz que sí. Tiene que ser un portugués muy lento. Divagar. Por ahí podemos ayudar si hay alguna palabra específica que escuchamos. La escribimos, no sé si escribimos en el chat, ¿eso se transmite o es solo la pantalla? Solo la imagen y la voz. Ahí en el YouTube dicen que bula se traduce con el prospecto. La ficha de medicamentos. Es esto. Son las recomendaciones y las advertencias acerca del remedio. O Dari me falou uma vez, Nayara, eu acreditei que basta falar cantado. Falas em português, pero há uma entonação. Les parece que comencemos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Soy Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Vamos a dar inicio a este conversatorio sobre el trigo transgénico que está convocado y organizado por Naturaleza de Derechos y el Observatorio. Hemos invitado a que participen a distintos profesionales y luchadores por la defensa del ambiente y la salud, tanto de Argentina como de Brasil y Uruguay, con el objetivo de tratar el contexto y qué implica la aprobación del trigo transgénico, que el 9 de octubre del año pasado, la Argentina fue el primer país del mundo en aprobar el trigo transgénico HB4, impulsado por la empresa Bioceres. Este trigo transgénico fue aprobado por la resolución 41-2020, por la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Argentina, con una característica muy inédita, ¿no? Que la aprobación definitiva quedó en manos de la evaluación y aprobación que haga un país vecino colindante como es Brasil. Así que hasta el momento, justamente, y este conversatorio trata sobre eso, que este jueves la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil va a evaluar si aprueba o no el trigo transgénico ya aprobado en la Argentina. Por ese motivo estamos realizando este conversatorio para incorporar en la agenda pública, o intentar incorporar en la agenda pública la discusión sobre el trigo transgénico, luego de 25 años de que la Argentina aprobó por primera vez la soja transgénica. El trigo transgénico se suma a tres transgénicos que ya están aprobados en Argentina, en soja, maíz y algodón. Una cuestión que no fue debatida, ni se generaron las instancias participativas necesarias, ni fue el resultado de la acumulación de reclamos de la ciudadanía argentina en todos estos años, de las consecuencias negativas que ha traído los agronegocios, el uso de agroquímicos y de los transgénicos en el país. Bueno, sin más, le vamos a dar la palabra en primer lugar a Leonardo Melgarejo. Él es ingeniero agrónomo, magíster en economía rural, doctor en ingeniería de producción, hace parte de la OXNAL, del Movimiento de Ciencia Ciudadana y de la Asociación Brasileña de Agroecología. Muchas gracias, Leonardo, por participar. Bueno, escucharemos tus palabras. Muchas gracias, Jonathan. Agradecer al Observatorio La Naturaleza de Derechos esta oportunidad de conversación y decir que mi abordaje es más sobre cómo estamos mirando acá la cuestión agronómica. Y tenemos, de hecho, muchas preocupaciones. Voy a relatarlas brevemente. En Brasil se ha aprobado a año y medio una soya HB4, que también sería supuestamente tolerante a la sequía. Pero después de aprobada no se ha hablado más de la tolerancia a la sequía. Se quedó esquecido. Este trigo se apresenta para ustedes como tolerante a la sequía y nosotros tenemos muchas dudas que esta promesa se cumpla. Habría que testarlo. Pero muchos brasileños están involucrados con la perspectiva de cultivarlo en el centro-oeste brasileño. Y así producir harina para abastecer el norte y el nordeste brasileño, que se queda muy distante del sur, lo que implicaría en perda de mercado para ustedes, se marchara. De toda forma, el pedido de liberación comercial asegura que la exportación sería de harina, no de granos. No me parece que sea posible contener las semillas en el territorio argentino. Se van a venir para acá. Y la preocupación de nosotros es que, de hecho, este trigo contiene un transgene PAT que le confiere tolerancia al glufosinato de amonio, que es un herbicida genotóxico, neurotóxico, productor de cáncer, que afecta el sistema reproductivo. De esta forma, este veneno estará en las mesas de todos los brasileños todos los días. El mismo problema de ustedes. ¿Sí? El mismo problema de ustedes. Pero acá en Brasil, el avance de los agrotóxicos, no sé si se compara al de ustedes, porque nuestras legislaciones están cambiando de una manera tan, tan poco responsable que las análisis dejan pasar los riesgos. Aún así, los consumidores de harina, los productores de trigo y pan, han dicho en la conferencia que la CTNBio ha promovido que si el trigo fuera importado de Argentina, ellos iban a buscar otro fornecedor, una amenaza más para el mercadeo de ustedes. Tenemos entonces la resistencia de los consumidores, el miedo del veneno, del glufosinato de amonio, y las informaciones de que la análisis que ustedes hicieron del trigo en sí fue muy débil, que existen 60.000 pares de bases no explicadas, que existen dos copias del transgene, que la evaluación no merece confianza. Él debería recibir más cuidados. ¿Y cómo fue una evaluación de ustedes, no nuestra? Nos preocupa que sea presentado esta cuestión como dependiente de lo que digan los brasileños. Es un mercadeo de billones de reales, de dólares. Son un número muy pequeño de personas que van a tomar esta decisión sin que puedan ser responsabilizadas por los daños que ella viene a ocasionar. Y nos parece también que los principales interesados en este proceso de aprobación en Brasil y en Argentina están llevando a cabo la idea que ha muy bien caracterizada por ustedes mismos como la patria sorrera, que extiende a varias naciones del Cone Sur una responsabilidad geográfica de contaminación del territorio para producción de materias primas. Nos parece que necesitamos trabajar en conjunto contra esta amenaza, que no va a beneficiar a lado alguno. Vean, el Brasil exporta para la Argentina productos industrializados que ustedes nos pagan con el trigo no transgénico. ¿Por qué dejaríamos de mantener este negocio para cultivar aquí la misma mercancía que ustedes la producen mejor que nosotros? El peso hectolítrico del trigo argentino es superior al que tenemos obtenido acá en Brasil. Es una harina de mejor calidad, pero si se queda envenenada, pierde esta condición. No entendemos propiamente cómo la empresa Bioceres ha armado esta trampa para ustedes y esta amenaza para nosotros. Creo que esto merecería una análisis más aprofundada. Tenemos muchos receos de la decisión que va a tomar la CTNBio, posiblemente mañana o después de mañana. Tienen dos reuniones. Pero, así como en Argentina y en Uruguay, en otros países hay un movimiento en contra de esto, acá en Brasil también. Y Nayara es una de las personas que lidera y organiza este trabajo de construcción de una defensa social. Es un placer venir acá con nosotros, Nayara. Creo que lo que yo pedía empezar a hablar es esto. Tenemos un problema común, grave. Por último, me acordei agora. Ele representante da empresa Bioceres ha mencionado acá em Brasil que não se usa o glufosinato de amônio em trigo em Argentina. Isto se quedou demonstrado como uma falsidade. Então, creio que as próprias conclusões de la audiência pública se quedam pouco confiáveis, dado que um dos argumentos principais se demonstrou falso. Não sei se poderíamos responsabilizar o autor por esta falácia. Obrigado por la oportunidade. Me quedo a disposição. Muchas gracias, Leonardo. Le pasamos la palabra a Nayara Bittencourt. Ella es abogada popular en Tierra de Derechos, integrante de la campaña permanente contra los agrotóxicos y por la vida, y es integrante de la Articulación Nacional de Agroecología en Brasil. Nayara. Gracias, Jonathan. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Bueno, yo voy a dar un portuñol. espero que me entiendan, comprendan. Pero así como mi hogarejo, es la posibilidad que tenemos para hacer este intercambio y sumar las luchas desde Latinoamérica. Bueno, me gustaría hacer traer algunas informaciones importantes para la lucha que estamos trabando en Brasil. La primera es que una información importante es que Brasil es signatario del protocolo de Cartagena de la Convención de la Diversidad Biológica. Eso es importante porque en este protocolo hay una serie de requisitos y derechos también que deben ser seguidos para que un transgénico o un organismo genéticamente modificado sea aprobado en Brasil. Y también tenemos una legislación que es un tanto permisiva, pero una legislación de 2005, que es la Ley de Bioseguridad, que también trae varios requisitos para la aprobación de los organismos genéticamente modificados. Y hay diferencias, así como ha dicho Leonardo Melgarejo, para los cultivos que son para las culturas que son cultivadas en Brasil y para las culturas que son solamente importadas. Esto es una cuestión bastante importante, porque la empresa Bioceres y TMG no ha dejado claro, no ha delimitado su pedido para que si este cultivo, si esta cultura es para el cultivo o para la importación desde el trigo de Argentina. Eso nos trae algún problemas porque es un cómo no se delimita los pedidos de la empresa. Primero era solamente para la importación del trigo. No sabemos si solamente en grano o harina, así como ha dicho Melgarejo. Al principio, solamente la harina, pero ahora también se abre la posibilidad del grano. Y también en la audiencia pública que ha realizado el órgano regulador en Brasil, la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, en octubre del año pasado, la empresa demostró y también estaba escrito en el formulario de la audiencia que habría un interés de la empresa en el cultivo en Brasil del trigo transgénico. Entonces, para nosotros, este es un punto bastante importante, porque no sabemos hasta qué punto este pedido está o no delimitado, si es para cultivo, si es para la importación, si es para grano, o si es para la harina. Esto es bastante importante porque así no están cumplidos todos los requisitos como análisis de riesgos, como los estudios en todos los biomas brasileños, que son muchos, son por lo menos 5 biomas y ahí debería ser los estudios in loco en estos sitios para cada bioma en Brasil y también todas las reglas de los movimientos transfronterizos de los organismos genéticamente modificados porque Brasil asigna es signatario del protocolo de Cartagena. Entonces ahí estamos con una serie de incongruencias, una serie de dificuldades de entendimiento y de limitación del pedido de las empresas. Y ahí otro punto que es bastante importante, que Leonardo Melgarejo también ha hablado, que en la audiencia pública que fue realizada el año pasado, dos puntos fueron bastante controversos. El primero es que no había en esta audiencia pública la presencia de algún representante de la defensa de los consumidores. Y acá en Brasil esto es obligatorio, porque la ley de bioseguridad de Brasil delimita que los representantes de los consumidores tienen que hacer parte de la CTNBio. Y no había, no había en la audiencia pública, y también la propia comisión no ha convocado los representantes de los consumidores. Y también en esta audiencia, como ha dicho también Leonardo, el representante de Bioceres y TMG ha dicho que el glufosinato no estaba aprobado en Argentina, el glufosinato de amonio. Entonces esto es una clara falacia, y toda la audiencia entonces se retiró esta parte que era la principal de la posición de las organizaciones de la sociedad civil como más transgénico, más agrotóxicos. Entonces ese debate se quedó marginalizado por esta afirmación del representante de la empresa, que no fue corregido, como no vi una corrección del presidente de la CTNBio y también del relator del proceso. Estos son dos puntos bastante importantes por esos dos puntos, nosotros de Brasil protocolamos hoy un pedido para el Ministerio Público Federal de Brasil y también para la propia Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, pidiendo la invalidación de la audiencia pública y también que se retome todo el proceso sin estos errores básicos que fueron cometidos por la comisión. Y ahí que se escuchen los representantes de los consumidores, que estos estudios sean profundizados y que los pedidos de las empresas sean delimitados, porque esto no ha ocurrido hasta ahora. Entonces, así es importante también, porque acá en Brasil, con la lucha en contra del maíz transgénico, nosotros en Brasil en 2007 conseguimos por una acción judicial con varias organizaciones que estas audiencias públicas sean un elemento importante para la CTNBio. Entonces, que ahora tenemos la posibilidad de tener audiencias públicas que antes no teníamos. Entonces, tenemos que profundizar también este derecho que la sociedad civil brasileña ha conseguido obtido con esta acción judicial. Y ahí también otro factor importante para finalizar es que en Brasil la mayor parte de la población brasileña, así como la Argentina, creo yo, está en contra este proyecto de aprobación del trigo transgénico. Entonces, todo masivamente los consumidores, pero también grandes empresas de panificación de panificados de Brasil. Entonces, ahí es importante citar como la Asociación Brasileña de la Industria de Panificación, la Asociación Brasileira de las Industrias de Paz, pastas, bizcochos, panes, bolos industrializados y la Asociación Brasileira de la Industria del Trigo. Todas esas asociaciones son contra la aprobación del trigo transgénico también porque saben que los consumidores ya están como rechazan esos productos y en Brasil, otra información importante, esos productos son rotulados también por una lucha de la sociedad brasileña. Todos los productos transgénicos tienen un T de transgénico y son rotulados. Entonces, sí, los consumidores saben cuáles productos son o no son transgénicos y eso también es fruto de una lucha de la sociedad civil brasileña. Bueno, era eso. Estamos aguardando ahora la reunión de la CTNBio en el día 10 y estamos haciendo toda la comunicación, presión por los medios de comunicación. Protocolamos hoy el oficio para el Ministerio Público y la CTNBio, y así vamos luchando juntos también por Latinoamérica. Gracias. Muchísimas gracias, Nayara. Ahora le pasamos la palabra a Carla Potts, docente investigadora de la Universidad General Sarmiento, integrante de la multisectorial contra el agronegocio, la 41, y la organización Subversión. Carla. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por armar esta actividad que me parece que es súper necesaria en este contexto de visibilización del tema. Y bueno, muchas gracias en realidad por presentarnos este escenario que con todo lo oscuro que puede parecer en Brasil, todavía tiene, digamos, permanece ese espíritu de lucha y hay muchísimas posibilidades, ¿no? Como de revertir lo que acá en la Argentina, creo yo, se está volviendo muy difícil revertir. Básicamente porque me parece que lo que marca, toma un poco lo que describía recién Nayara, ¿no? Y cómo en base a diversas acciones de la sociedad civil se consiguió efectivamente la posibilidad de generar procesos de audiencias públicas en donde la palabra de los diferentes y las diferentes actores y actoras interesadas en el tema pudiera regir en las decisiones tomadas sobre los temas de transgénicos y agrotóxicos. Algo que en la Argentina claramente no sucede, ¿no? Entonces nosotros nos enteramos con el diario del lunes que el trigo transgénico se aprueba, ¿no? Tenemos el boletín oficial del Poder Ejecutivo que nos dice que el trigo HB4 se aprueba, y lo que tenemos que generar nosotros, y creo que ese es nuestro gran desafío desde Argentina, es llevar adelante estrategias que nos permitan torcerle el brazo a esa dinámica de toma de decisiones institucional, ¿no? Yo creo que lo que marca la diferencia en esa dinámica de toma de decisiones es que en el caso de Argentina, la ciencia se usa de alguna manera como forma de evitar el debate político que efectivamente se da en Brasil, ¿no? Hay una, digamos, hay evaluaciones de impacto, hay un estudio de impacto ambiental, hay científicos hablando sobre el tema, pero se reconoce que el problema de los transgénicos, el problema de los agrotóxicos, es un problema político, y como tal, está regido por conflictos de intereses y requiere de ese debate, ¿no? Algo que obviamente se le impuso desde la sociedad civil, pero que está ahí. Acá eso no está. No está porque institucionalmente, digamos, desde la lógica de la política, se pensó dinámicas institucionales que se constituyera, que implicara la conformación de instituciones donde efectivamente no pudiera participar la sociedad civil. Quería mostrar, Johnny no me deja, pero quería mostrar un PowerPoint, porque hice unos cuadros para mostrar un poco cómo se compone la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que es el paralelo a la CTNBio en Brasil. No sé, Johnny, si hay posibilidades de compartir los cuadros. Sí, Carla, ahí te autoricé. Ahí está, muchísimas gracias. Ahí vamos. Está un poco lenta la compu, pero les prometo que ya sale. Me parece que es como importante poder ver justamente esto porque además poder entender este problema estructural quizás nos permita también empezar a esbozar algunas estrategias políticas de por dónde dar la discusión, ¿no? Por dónde ir a empezar a agrietar esta dinámica institucional. Me tomé la libertad de armar un cuadro que mostrara a lo largo de la existencia de la Comisión, de la CONAVIA, desde el año 91, cuando surge con la resolución 124, cómo va creciendo la cantidad de integrantes en el marco de la Comisión, ¿no? Cada uno de estos años que están delimitados aquí son años en los cuales diversas resoluciones fueron cambiando la composición de esta institución. Sin embargo, a pesar de que hubo modificaciones a lo largo de este, del periodo, esto, la última resolución fue en el año 2019, sin embargo, esa resolución es la que rige en la actualidad, podemos ver bastantes elementos que nos empiezan a permitir explicar el sentido de existencia de composición de esta comisión, ¿no? Vemos que durante todo el periodo creció enormemente la composición de esta institución, de hecho llegó a tener en el año 2016 52 integrantes, ¿sí? Lo cual contrasta un montón con un elemento que marca la toma de decisiones incluso hacia el interior de la CONAVIA, que es que alcanza con la aprobación de solo 5 integrantes de esa comisión, ¿sí? O sea, solo la aprobación de 5 integrantes ya habilita a la aprobación de un organismo genéticamente modificado, ¿no? En una comisión que está compuesta por 52 integrantes en el 2016 y que baja un poquitito a partir de la resolución del año 2019. Pero lo que me parece que es más jugoso en términos de datos es lo que podemos ver en términos de los diversos sectores que componen a esta comisión, ¿no? Aquí encontramos el sector público que sería el amarillo, está compuesto por diversos organismos del Estado, el Ministerio, representantes del Ministerio de Salud, representantes del Ministerio de la Secretaría, no, hoy Ministerio de Ambiente, representantes de otros organismos del Estado, de la Secretaría de Biotecnología y demás. El sector privado, ¿sí?, que está eminentemente representado por las cámaras empresariales de semillas, de agrotóxicos, ¿sí?, y el sistema científico-tecnológico, ¿sí?, que tiene una composición de universidades públicas y privadas, como así también de instituciones de investigación públicas y privadas. Lo que podemos ir viendo a lo largo del tiempo, por lo menos eso es lo que podemos ir viendo cuando vemos cómo van aumentando los integrantes, es que en paralelo a ese aumento, el sector dentro de la CONAVIA que más aumenta efectivamente es el de ciencia y tecnología. Los representantes de universidades y de instituciones de investigación aumenta con muchísima más velocidad que el resto de los integrantes. Es más, incluso el sector público, a medida que van pasando las resoluciones, a medida que van pasando los años, se reduce hacia el interior de la comisión, ¿no? Y esto habla, si se quiere, también de esto que decía antes, ¿no?, del objetivo de darle mayor presencia a la producción de conocimiento como espacio o como instancia de legitimación que anula el debate político, ¿no?, como a través de su idea de neutralidad, de objetividad y demás. Mientras, otro elemento que me parece que es interesante que se desarrolla acá es que el sistema privado y el sistema de ciencia y tecnología, ¿no?, el sector privado y el sector de ciencia y tecnología van creciendo hasta más o menos equilibrarse, ¿sí? Hacia fines, ya para la última resolución de la CONAVIA, ambos tienen más o menos el mismo porcentaje de representación, ¿no? Un dato también a tener en cuenta en este contexto es que el sector científico-tecnológico dispara su representación hacia el interior de la CONAVIA en un momento como el 2004, que es cuando empieza la apuesta a través de programas de política pública por parte del Estado en el desarrollo del sistema científico-tecnológico a través de, efectivamente, la producción de biotecnología, ¿no? El programa estratégico de desarrollo de biotecnología agropecuaria, el programa nacional del CONICET para el financiamiento de investigación biotecnológica y demás. Refuerza esta idea este otro cuadro que ya no muestra la cantidad de integrantes, sino la cantidad de organismos representados en un 100%, ¿no? Y qué porcentaje dentro de la CONAVIA va constituyendo al sector público, al sector privado y al sector de ciencia y tecnología. Y fíjense justamente cómo a partir del 2012 el mayor porcentaje dentro de la comisión está representado efectivamente por el sistema científico y tecnológico, ¿no? Como decía antes, en un porcentaje bastante similar respecto al sector privado, con una enorme reducción del porcentaje de organismos del sector público, ¿sí? ¿De qué nos habla este cuadro? Acá me tomé además la libertad de mostrar cómo y en qué momentos, en qué periodos, se dieron los mayores momentos de liberación de organismos genéticamente modificados. Y fíjense, hacia el interior de la comisión, en el momento en que, digamos, podríamos analizar la correlación que hay entre uno y otro, pero en el momento en el que aparece como mayor representación el sistema científico-tecnológico, es al mismo tiempo el momento en el que empiezan a aprobarse masivamente los OGMs en nuestro país, ¿no? Decía, esto ahora vamos, les voy a explicar un poco de qué se trata, de qué nos hablan en realidad estos cuadros, ¿no? Lo que les decía antes, en primera instancia, de la necesidad por parte del proyecto de inserción global, ¿no?, en términos de la producción del agronegocio a nivel del argentino, de disfrazar las decisiones políticas bajo el velo de esta idea de neutralidad científica, legitimando desde el sistema científico-tecnológico, ¿no? Eso me parece que es uno de los primeros elementos que muestran esos cuadros. Pero fundamentalmente, y creo que es lo más preocupante, ¿no?, es que, en realidad, un poco lo que nos muestra el caso de Brasil, ¿no?, esta cuestión de que los directamente interesados en la liberación de los organismos genéticamente modificados, ¿sí?, no tienen posibilidad de participar en este contexto, porque justamente la ciencia pareciera dirimir el conflicto de intereses para, en este marco, ¿no? Pero en esa idea de que parece que dirime el conflicto de intereses, en realidad lo que está haciendo es imponer una dinámica de intereses específicos. ¿Cuáles son efectivamente esos intereses específicos? Bueno, el interés, como decía antes, de poner a la Argentina en el concierto mundial de la producción como productor de organismos genéticamente modificados. En un contexto, además, donde esto no supone, por lo menos en términos de proyecto político, solamente exportar commodities, sino de lo que se está hablando también es el desarrollo de biotecnologías, ¿no? Esa es la principal apuesta de los últimos años. Efectivamente, que haya esta idea de desarrollo científico-tecnológico nacional asociado a la producción de organismos genéticamente modificados. Y eso creo que nos lleva a pensar un poco en este otro cuadro. Este cuadro es una especie de sociograma en el cual fui reconstruyendo las trayectorias de algunos integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, históricos, irónicamente integrantes que siguen estando, muchos de ellos, o sea, también es un elemento a tener en cuenta, la CONABIA no tiene mucha capacidad de renovación, los mismos nombres van apareciendo de manera sistemática, representando a diferentes instituciones. Digamos, este cuadro que reconstruye de dónde vienen y hacia dónde llegan, de alguna manera nos va mostrando los diversos aspectos que se vuelven preocupantes, en qué tipo de intereses representa el sistema científico-tecnológico en el marco de la CONABIA, ¿no? El primer punto a tener en cuenta es que y lo que se visibiliza de primera mano es como, a pesar de ser todos originarios del sistema público de producción de conocimiento, de participar en espacios efectivos de producción de conocimiento del sistema público, representan lógicas del sistema empresarial, ¿no? Y es verdad que esto muchas veces está relacionado con, bueno, lo que ya se ha hablado muchas veces, la idea de la puerta giratoria. Estos investigadores que participan del sistema científico público, pero que también se van a investigar a las empresas y al mismo tiempo adquieren acciones en las empresas, se acercan a los, obviamente, a espacios regulatorios como la CONABIA, y en esa lógica, ¿no?, van restituyendo la dinámica de los intereses empresariales. Pero me parece que lo que también muestra este cuadro y que me resulta incluso tan preocupante como la lógica de la puerta giratoria, es el hecho de que lo que está mostrando este cuadro es que estos sujetos se están formando en estructuras, ¿sí?, que en sí mismas van representando lógicas empresariales de producción del conocimiento, ¿no? Esto es, las universidades públicas, las instituciones públicas de producción de conocimiento van, digamos, formando a los investigadores bajo esta lógica empresarial de propiedad privada del conocimiento, la necesidad de generar no conocimiento público sino mercancías, la necesidad de controlar la dinámica de las semillas, ¿no? Y esa dinámica, ¿sí?, me parece que es hacia donde tenemos que apuntar con mucha fuerza quienes somos parte de ese sistema científico-tecnológico y estamos intentando dar la batalla hacia adentro. Acá tiro otro dato, miren, fíjense ustedes quiénes son los espacios del sistema científico y tecnológico que componen la CONAVIA. Solo 3 espacios privados, la Universidad Católica, la Chácara Experimental Obispo Colombres, la Chácara Santa Rosa, y el resto son todas universidades públicas, y el CONICET, ¿no? Espacios a donde se supone que deberíamos dar también el debate político y que deberían representar una multiplicidad de intereses y que están yendo a la CONAVIA a representar intereses de las empresas, ¿no? Y que están legitimando esa toma de decisiones, y es más, les diría, no están legitimando, están tomando las decisiones asociadas a esa lógica empresarial, ¿sí? Y avalando, como bien decía recién Leonardo Melgarejo, incluso estudios de impacto ambiental mal realizados, ¿no? Es en nombre de la universidad, no en nombre de equipos de investigación y no en nombre de investigadores. Son las universidades las que envían representantes, ¿sí? Por lo cual, y esto me parece que es importante para tenerlo en cuenta, es la universidad la que queda representada, pero cuando vamos a ver, no es toda la universidad, porque nosotros también investigamos en esas universidades y tenemos opiniones diversas, hasta diríamos contrapuestas. Sin embargo, esas opiniones no son tenidas en cuenta, ¿no? Es más, si nosotros tenemos que firmar nuestras investigaciones denunciando los impactos de los agrotóxicos, tenemos que salir a denunciar como equipos de investigación, porque las universidades no se hacen cargo efectivo de nuestra experiencia, de nuestra investigación. Le pasó a Carrasco. Carrasco no pudo hablar por el CONICET. A Carrasco lo obligaron a firmar como equipo de investigación y como investigador particular, ¿no? Ahora, acá no firma el equipo de bioeconomía de la FAUBA. Está la FAUBA, ¿no? Y eso no me parece menor. En ese sentido, me parece que ahí hay un espacio fundamental para dar la disputa, que son esos espacios de producción de conocimiento públicos. Tenemos que exigirle a las universidades de las que somos parte que expliquen cómo se toman las decisiones para que alguien vaya a este espacio a definir qué es lo que se va a hacer con los transgénicos, que nos digan cómo se eligen esas personas, por qué llevan esos posicionamientos y no se debate políticamente dentro de las universidades cuál es el lugar de los transgénicos en nuestro modelo de producción. ¿Sí? Me parece que ahí es necesario empezar a meter el dedo en la llaga dentro de las universidades, porque si no nos estamos olvidando, no solo que las universidades están ahí legitimando, sino que son las que están tomando decisiones y que además son los espacios donde toda esta idea, toda esta dinámica de producción de conocimiento se está expandiendo. Si estamos perdiendo no solo la batalla hacia dentro de la CONAVIA, sino también hacia los propios espacios de producción pública de conocimiento. Perdón, me extendí un montón, pero me parece que quería dejar finalmente esa idea, que es sumamente importante que salgamos a denunciar este funcionamiento hacia adentro de la CONAVIA, que salgamos a denunciar los impactos de los transgénicos y de los agrotóxicos, pero también tenemos que ir a dar el debate y la disputa hacia adentro de nuestras universidades, exigiéndoles la posibilidad de que nos digan cómo están ahí, por qué están ahí, y qué están diciendo cuando van. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Ahora es el turno de Cecilia Gárgano, doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET y profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Martín. Cecilia. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien ahí? Bueno, primero agradecer la invitación a este conversatorio que, como comentaba el compañero al comienzo, nos tiene inmersos en una problemática común. En una alerta que tiene que ver con esta inminente aprobación de un nuevo uso de experimentación de nuestros territorios, como lo fue hace 25 años el comienzo del capítulo neoliberal en nuestro país de la agricultura transgénica. Y en ese sentido, retomar algunas de las cuestiones que se estuvieron planteando aquí en torno a que esta discusión que estamos dando y esta preocupación que tenemos por los posibles impactos sociales, ambientales, sanitarios de este primer trigo transgénico resistente a un nuevo agrotóxico, que, como dijeron muy bien, en nuestro país no es nuevo, sino que ya se utiliza en otros cultivos. No es solamente discutir, como sabemos, este evento transgénico, sino que es discutir la matriz productiva del agronegocio, que vertebra el eje, digamos, el proceso de acumulación de capital en nuestro país desde hace décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, entrar a la discusión en torno a la aprobación de este nuevo trigo transgénico, a mí me gustaría detenerme en dos cuestiones. Una tiene que ver con mucho de lo que comentaba Carla recién, digamos, en torno a qué papel cumple la lógica de producción de conocimiento científico estatal en esta dinámica productiva que es el agronegocio, porque la presentación de este nuevo evento en nuestro país, en Argentina, es presentado como un logro científico nacional, ¿no? Como sabrán, se ha hecho en ámbitos estatales, en el CONICET, en la Universidad Nacional del Litoral, en acuerdo, en convenio con una empresa de capital nacional. Entonces, pareciera ser que si la producción transgénica intensiva en agrotóxicos no la hace Monsanto y la hace una empresa de capitales nacionales, entre comillas, o la hace en ámbitos de investigación estatales, los problemas socioambientales desaparecen, ¿no? Por supuesto, sabemos que esto no es así, pero además hay algo ahí que tiene que ver con inscribir esto que comentaba Carla para el ámbito regulatorio, para la CONAVIA y demás, en torno a la, digamos, sabemos que esta agricultura se basa fuertemente en los conocimientos científicos y tecnológicos para la propia generación de las variedades modificadas, y no solamente de los transgénicos, del conjunto del paquete tecnológico, y es en lo que ha hecho base la modernización rural desde la Revolución Verde para aquí. Y en ese sentido, esta trayectoria de investigación que dio como resultado este trigo HB4 es una trayectoria que arranca en la década del 90, arranca aún antes de la aprobación de la soja transgénica estatal, de la famosa soja RR que aquí se aprueba en el año 96, y se inscribe en esta lógica hoy difundida de convenios de vinculación tecnológica entre ámbitos estatales y ámbitos privados, ¿sí? Es el que tiene ahora, el que implica Bioceres, pero que en nuestro país se inaugura 10 años antes del boom sojero, en el año 87, en un marco en donde ya se está intensificando en el mundo la apropiación privada, digamos, la privatización del conocimiento científico de los ámbitos de investigación. Entonces, esto es algo que arrastramos desde hace tiempo, y que efectivamente se ha intensificado en los últimos años, y estas, digamos, estos convenios que no casualmente se denominan de cooperación público-privado, y ahí lo público que en realidad es lo que no está, ¿no? Es esa discusión que no tenemos, esa participación completamente antidemocrática y omitida, es una participación no público-privado, sino estatal-privado, donde el Estado garantiza las rentas privadas de la mano de esta ciencia mercantilizada, una ciencia que omite no las voces de la sociedad civil solamente, omite algunas voces de la sociedad civil, incorpora otras, porque las principales corporaciones agropecuarias tienen voz y voto en los organismos de investigación estatales argentinos, tienen voz y voto en las universidades, tienen voz y voto en los ámbitos regulatorios, y no así el campo que sufre los embates de este modelo expulsivo y que produce otras lógicas de producción de alimentos y no de commodities. Esta estructuración de las agendas de investigación, además de omitir voces de la sociedad civil, omite enfoques científicos críticos, tanto de las humanidades como de otras ciencias, que imagínense que del año 96 a esta parte, el daño territorial, social, sanitario que estamos manejando es ya inocultable y en múltiples espacios se están alzando estas voces que por supuesto no son las que están involucradas en estas agendas. Y además, en esta dinámica de mercantilización de los conocimientos generados con fondos estatales, la producción, digamos, las investigaciones dirigidas a la producción semillera, las investigaciones ligadas al mejoramiento de semillas, han sido pioneras y han tenido un lugar fundamental que no es casual, ¿no? Que tiene que ver justamente con la relevancia de estas investigaciones para la matriz productiva argentina. En relación a toda esta dinámica, entonces, me gustaría detenerme en cómo es presentado este nuevo trigo transgénico, que tiene que ver con, digamos, no es una particularidad de este evento, sino que es lo que ha venido instalando el discurso legitimador del agronegocio en general. En lo que, digamos, lo que encontramos ahí es una apropiación selectiva del pasado, porque se nos presentan estos cultivos modificados que sabemos son intensivos en el uso de agrotóxicos, como eficaces y como seguros, haciendo una línea de continuidad hacia atrás que se remonta a los orígenes de la agricultura y esta capacidad humana de generar nuevas variedades y demás, o a las décadas de la Revolución Verde para plantear que se van a generar de nuevo buenos y elevados rendimientos y que esto ya se hizo en el pasado, que no hay grandes modificaciones, entonces no habría que temer. Y en esa apropiación selectiva lo que se omite y lo que se borra, digamos, lo que no recuperan ni los discursos científicos ni las políticas públicas asociadas, son las múltiples, numerosísimas experiencias que han puesto sobre la mesa desde ámbitos muy diversos los daños asociados a estas prácticas agrícolas hegemónicas, ¿no? Entonces se reeditan las viejas promesas maltusianas de esto va a terminar con el hambre, con un nuevo maquillaje verde, y se omite esta experiencia histórica ligada a los daños. Y en relación a este panorama que tiene que ver con el rol que cumple el conocimiento y con los discursos que están asociados, hay algo que en Argentina ya tiene una visibilidad inocultable, digamos que durante años se planteó en forma insistente desde las comunidades afectadas, pero que ya el grado de daño socioambiental que estamos manejando es tan intenso que es imposible de ocultar. Estuvimos en los últimos días con noticias de una localidad de la provincia de Buenos Aires, que es la localidad de Lobos, en una zona de actividad agroindustrial, la actividad sojera muy intensa, y que se suma, digamos, es una noticia de una localidad en donde los propios vecinos y vecinas han tenido que salir, como sucede en todos los casos que atraviesan los conflictos socioambientales del agronegocio, a relevar los daños, a buscar evidencias científicas para que muestren que las afecciones en sus territorios y en su salud están directamente asociadas a esas prácticas. Esto implica que han tenido que pagar esos estudios, ¿sí? Han hecho un bingo, han colectado la plata para poder salir, digamos, a pagarle a los propios organismos estatales para que hagan estos muestreos en sus aguas, en los suelos donde juegan sus chicos, en las plazas y demás. Y los resultados son, por un lado, alarmantes por la cantidad de agrotóxicos que se ha encontrado en el agua y en los suelos, y por otro lado, nada sorprendente, ¿no? Entonces, esta evidencia científica que se les reclama en forma insistente a las comunidades, que es la que, como bien se mencionaba anteriormente, es sumamente difusa y parcial cuando hablamos de qué tipo de estudios se hacen para medir los riesgos ambientales, sanitarios, ni hablar de los nutricionales que no existen prácticamente, ni hablar de los daños sociales que no son contemplados en ninguna medida, ¿no? ¿Qué implica esto en los procesos de concentración de la tierra y de expulsión de productores del campo? No solamente esta trampa de la evidencia científica configura todos los conflictos que deben empezar de cero, ¿no? Y volver a hacer estos caminos que en realidad sus propias localidades vecinas ya han hecho y ya hay antecedentes en donde el agua ya no es potable para consumo por el grado de contaminación por agrotóxicos, las infancias manejan daños genéticos, digamos, ese es el grado de devastación de nuestros territorios del que estamos hablando. Junto a esta inversión, ¿no? que es con una vara que se mide el tipo de evidencia que se le pide a las comunidades y con otra la que se utiliza para probar, liberar y regular estos productos, este evento particular del trigo HB4 se presenta como un evento que viene a contribuir al desarrollo nacional. Un evento que va a aumentar va, digamos, a propiciar divisas para el CONICET, para la Universidad Nacional del Litoral, que son ámbitos estatales de investigación que lo han desarrollado, y para el país todo. Bueno, esto no tiene ninguna evidencia, no solo no tiene ninguna evidencia científica, sino que cuando vemos cómo han operado estos convenios de vinculación tecnológica a los que me refería anteriormente, y analizamos casos concretos en donde organismos estatales, equipos de investigación, organismos como el INTA, que es el par suyo en Embrapa allá, o de la Estación Experimental Obispo Colombres, que mencionaba Carla, que es otro organismo estatal del norte de nuestro país, o en universidades, el grado, digamos, en lo que queda en arcas estatales después de estos convenios, es ínfimo en relación a las ganancias millonarias que se llevan las corporaciones, y eso, si la corporación es de capital nacional, como en el caso de Bioceres, no nos va a implicar ninguna diferencia sustantiva en nuestra mejora en la calidad de vida, ni mucho menos. No solamente ese dinero no vuelve, pese a lo que se dice, sino que hay una continua disociación a partir de estos mecanismos que implican a la producción de conocimiento, que implican a los ámbitos regulatorios y a los ámbitos jurídicos que están detrás de estos conflictos que llevan adelante los vecinos y vecinas, que es la disociación, ¿no? Entonces aparece el trigo HB4 disociado del glufosinato, o los transgénicos en general disociados de los agrotóxicos, aparecen las agendas de investigación científicas completamente disociadas de las implicancias socioambientales que esas propias investigaciones generan, y aparece la problemática ambiental, lo hemos visto insistentemente en Argentina, en notas recientes, en donde la discusión sea en términos de un ambientalismo bobo o calificativos similares, donde se construye esta problemática como una problemática superficial, una problemática de panza llena, cuando sabemos perfectamente que así como el HB4, el trigo HB4 y el glufosinato de amonio son indisociables, se lo presente como un marcador, simplemente porque los transgénicos en general han aumentado en forma exponencial el uso de agrotóxicos a los que son resistentes. Bueno, la problemática ambiental, que también se quiere presentar en estos términos de superficialidad, es claramente también una problemática de clase, es una problemática ligada a el aumento de la desigualdad social en nuestro país. Llevamos 25 años de promesas de combate contra el hambre y de estos desarrollos científicos y tecnológicos que van a salvarnos de determinadas cuestiones, y los números de nuestra pobreza son acuciantes, ¿no? Entonces, estos intentos por plantear en carriles distintos problemáticas que en realidad funcionan de conjunto, son también los que sostienen esta política del agronegocio como una política de Estado, hace décadas. Y la preocupación entonces tiene que ver con que esta nueva aprobación de un nuevo evento no solamente va a multiplicar los efectos socioambientales asociados, los efectos sanitarios, los efectos territoriales que ya han producido estragos en nuestro país, sino que además se producen en un momento en donde la agenda pública y la agenda política, gracias a la lucha de las propias comunidades, ya ha puesto en agenda una voz muy clara, que no es solamente decirle no al trigo transgénico HB4, es plantear que el agronegocio no tiene licencia social, y creo que esa es la discusión que tenemos que marcar con fuerza, en forma colectiva, ambas orillas. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Es el turno de Fernando Frank. Él es ingeniero agrónomo de ATE, integrante de Caliza Biosur y de Acción por la Diversidad. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer la posibilidad de conversar y de ser escuchado. Yo les voy a copiar en el chat de YouTube un trabajo que publicamos hace poquito, perdón. Ahí voy. Que es un documento, es un trabajo de sistematización de otros trabajos que venimos haciendo con respecto al debate público del trigo HB4. Y me voy a referir a algunas cuestiones agronómicas y políticas de cómo se vino dando el debate algunas cosas que pensaba decir ya fueron dichas, así que voy a ser más rápido. Por una parte, con respecto al sistema de producción de monocultivos transgénicos, si bien esto se trata de un trigo y no de una soja o un maíz, se repite una cuestión tecnológica clave, fundamental, que es la transgénesis de resistencia herbicida. Esto que, como ya se dijo, Bioceres y Raquel Chan niegan, está a la vista que se trata de esa tecnología, y ahora voy a explicar dos desmentidas muy claras y muy concretas que muestran que tienen esta intención de ir por esta tecnología. Voy a explicar un poquitito de qué se trata la transgénesis de tolerancia a herbicidas. Se trata de asociar una semilla con un agrotóxico, supuestamente como una solución a un problema agronómico que es la competencia de malezas, y en realidad, como se dijo antes, lo que es una herramienta de la apropiación de las corporaciones transnacionales de los territorios y de la alimentación, digamos, de lo agrario, de lo territorial y de la alimentación. Y no es cualquier apropiación, no es cualquier concentración corporativa, sino que es la industria química agrotóxica apropiándose de la producción de semillas. Todas las transnacionales de semilla tienen su origen en la producción química. Y esto no es cualquier cosa, sino que es un proceso. Bioceres se presenta como que no es eso, que es de origen argentino, pero como ya se dijo, en la práctica la lógica es la misma, y de hecho, a su vez, están muy felices de estar cotizando en Wall Street y de operar en un montón de países. Por lo tanto, son una transnacional más chica, es verdad, esa parte, pero que son parte del sistema tecnológico de asociar transgénicos con agrotóxicos. Esta cuestión que ya se dijo del gen marcador, que lo repitieron en la audiencia de Brasil y que lo dijo Raquel Chan en un montón de oportunidades que le pusieron un micrófono, queda desmentido, por un lado, en el mismo documento de decisión de Conavia, que recomienda hacer un uso preciso del herbicida. Y segundo, en la publicidad de la empresa Bioceres, que está proponiendo contratos para productores y productoras en una página que se llama Generación HB4, que cualquiera puede entrar, en donde modelan una producción y uno se puede inscribir como cliente. Y la misma empresa Bioceres, que dice que no está interesada en el uso de glufosinato de amonio, ofrece vender el glufosinato de amonio. O sea, nos están tomando por estúpidos, nos están tomando por ignorantes y nos están subestimando. No a los que estamos hablando, al pueblo argentino le están mintiendo descaradamente, simplemente porque se trata de una empresa que no tiene problemas en mentir y que persigue un objetivo muy concreto, que es ampliar un mercado para sus semillas. Por otra parte, con respecto a Conavia, yo pensaba plantear algo que lo dijo Carla muy claramente. En 2016 la Conavia dio el dictamen favorable a este trigo que estamos discutiendo hoy. La composición, los nombres y apellidos y las pertenencias institucionales de cada una de esas personas proponemos que sean discutidos al interior, de la forma que se pueda, al interior de cada una de estos organismos. Me refiero a cada una de las universidades que participa en Conavia, a CONICET, a INTA, a SENASA, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, para que de una vez por todas se transparente un poco más este organismo oscurantista que es la Conavia, que además tiene una particularidad, que se presenta como una comisión asesora y en realidad es un espacio de decisión, porque el Estado, lo que hace después es refrendar las decisiones, y en cada uno de los casos lo fue haciendo. Y la única excepción era el trigo HB4, y ahora, como todos sabemos, todos y todas, estamos discutiéndolo porque le dieron esta preaprobación. O sea, en cada uno de esos espacios públicos de ciencia y técnica o espacio público, hay un debate pendiente que se tiene que dar, que se tendría que haber dado siempre y que se tiene que dar ahora. De a poco fue ganando presencia en la agenda, a partir del conflicto de Habana, a partir de algunas notas de investigación, pero todavía no está articulada la decisión clara de las personas, de los argentinos y las argentinas, que cuando se enteran de qué se trata, rechazan muy abiertamente y muy contundentemente, pero está obturado ese debate para que eso tome una forma de decisión política como tendría que ser. Otra cuestión con respecto a la producción de trigo y a los agrotóxicos. Quizás algunas personas piensan que el riesgo es que a partir de ahora o a partir de la aprobación los trigos tengan agrotóxicos. Me toca dar una mala noticia, el sistema de los monocultivos transgénicos, de los monocultivos, perdón, de la Revolución Verde, en que se basaron los monocultivos de trigo en Argentina, son parte del abuso de los tanto de fertilizantes sintéticos como de herbicidas y otro tipo de agrotóxicos. De hecho, la semana pasada nos enteramos que en Brasil analizaron galletitas de la empresa Arcor y contienen restos de herbicida. Entonces estamos ante un problema alimentario y sanitario bastante más grande por todas las desprolijidades que se vienen haciendo. También hay que decir esto, así como Conavia opera en las sombras y pequeños grupitos de personas con representaciones de instituciones, pero que no podemos tener acceso a cómo circula la información, lo mismo sucede con los agrotóxicos. Senasa los aprueba a partir de los estudios de las propias empresas, no podemos saber qué es lo que estudian, y cuando sabemos, vemos que es totalmente pobre el debate, sesgado y funcional a los intereses empresariales. Y después, en los campos, no hay ningún tipo de registro de uso de agrotóxicos, o sea, estamos hablando de sustancias tóxicas que no... hablando no de trazabilidad, ¿no? Bioceres dice trazabilidad y el Estado le festeja que dicen que van a hacer la trazabilidad. Bueno, hablemos de trazabilidad de agrotóxico. No hay ningún tipo de registro, solamente tenemos número de facturación de empresa y no sabemos cuánto se aplica. Las recetas son una mentira, las recetas fitosanitarias abarcan un porcentaje muy mínimo de lo que se aplica en los campos y no hay ninguna trazabilidad ni de los envases, que sería bastante simple hacerlo, ocurre solamente en algunas provincias. Entonces no podemos saber ni siquiera cuánto se está consumiendo. Y cuando sí lo sabemos, a partir de distintos cálculos, a partir de algunas publicaciones de empresas, de su facturación y demás, vemos que lejísimo de haber reducido el consumo de herbicidas, por ejemplo, lo multiplicaron por más de 15 veces. O sea que estamos, por un lado, ante una situación que sabemos que es grave, que sabemos que los riesgos ya son daños, y que incluso sabemos que Argentina, los datos que nosotros digo, quienes estamos en Argentina, pero sobre todo investigadores e investigadoras, producen, son tenidos muy en cuenta en otros países que ven en Argentina un campo de experimentación, y eso la verdad que es inaceptable y es tremendamente doloroso de vivir en este territorio, en esta situación histórica. Dos cositas más. Con respecto a lo que se dijo de la exportación de granos, Bioceres está operando de una forma muy irresponsable con respecto a la producción de semillas. Dijeron que sembraron 6.000 hectáreas el año pasado, no sabemos cuántas de esas se cosecharon. A partir de esos granos tienen la capacidad de sembrar muchas veces más, por lo menos 15 veces más para esta campaña. No sabemos si lo han sembrado. En las publicidades dicen que han sembrado, no dicen en dónde lo han sembrado. O sea, estamos ante un nivel de descontrol brutal. Además, Bioceres está operando abiertamente a favor de modificar la ley de semillas para prohibir el uso propio del agricultor, que se llama, o de la agricultora, que es la bandera de defensa de lo que queda de la biodiversidad agrícola. O sea, lo que tenemos es un otro frente de disputa que en Argentina no lo pudieron lograr en los distintos intentos que tuvieron, y Biocer es plantada muy fuertemente y haciendo lobby de la mano, lamentablemente, de algunos funcionarios del Estado para modificar la ley de semillas. Con respecto a esto, la exportación de granos, sin duda, es un riesgo para que se cultive los granos en otros países, y ya tenemos experiencia en esto, ¿no? La soja transgénica ingresó ilegalmente con esta estrategia de los hechos consumados, una lógica totalmente criminal. Se impusieron los transgénicos y fueron aprobados a posteriori, una cuestión que es una locura y que quizás estamos en riesgo de que vuelva a suceder. Lo último, además de los organismos de ciencia, lo que dije, que participan en CONAVIA y que entiendo que tienen que ser interpelados y que se discuta tarde, pero por lo menos que se discuta a partir de evidencias y a partir de datos y no en esta cuestión oscurantista. Además de eso, lo que tenemos es una situación muy compleja con ministros operando a favor de bioceres. Embajadores como Scioli en Brasil sacándose fotos con la empresa, todos amigos, ¿no? Un ministro Salvareza que cuando habla de tecnología ofrece como ejemplo de desarrollo nacional el HB4. Un ministro Basterra que no, de Agricultura que no se está manifestando públicamente al respecto, pero cuando es interpelado sus manifestaciones tienen que ver con el fortalecimiento de la política de los agronegocios y de los monocultivos transgénicos. Tenemos una situación muy compleja, que la buena noticia es la construcción de poder popular, el debate público, la articulación que se está haciendo en Argentina, que se está haciendo en Brasil. Y bueno, lo último que digo es que estas articulaciones estamos esperando que surtan el efecto que estamos esperando, que se frene esta aprobación, pero también es una buena noticia, en mi opinión, cómo se está creciendo en el debate y la articulación, en este caso entre los dos países, para tomar también otros problemas de la agenda, además del trigo HB4 en particular. Por ahora eso, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Es el turno de Fernando Cavaleiro, que es abogado popular, egresado graduado de la Universidad de Buenos Aires, con praxis en Derecho Ambiental y fundador de Naturaleza de Derechos. Fernando. Bueno, buenas noches. ¿Cómo andan? Un gusto de compartir este conversatorio con compañeros y compañeras que venimos hace varios años. Yo no sé si me podés autorizar para compartir pantalla, Jonathan, que es solamente una diapositiva para mostrar. Ahí ya estás habilitado. ¿Cómo? Ya estás autorizado. Ah, dale. Pero me dice que está inhabilitado, ¿eh? No me deja. Ahora estabas con dos usuarios. A ver. Sí, no sé si se ve bien. Sí, está bien, Fernando. Está bien. Buenísimo. Bueno, yo simplemente voy a hacer un pantallazo rápido desde lo que tiene que ver la cuestión jurídica. Me parece interesante, con las presentaciones previas, poner en contexto cuál es la situación normativa que tenemos en la Argentina, dado que la Argentina, como bien decía Carla, es exportadora de estos productos del agronegocio, que después se terminan diseminando en todos los territorios de la Cuenca del Plata, o sea, tanto en Brasil como en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Y bueno, o sea, hacemos un señalamiento de los déficits que presenta nuestro modelo de aprobación de OGMs, de organismos genéticamente modificados en la Argentina, que vamos a ver que después se traslucen en violaciones de derechos humanos. Partimos de la base de que el modelo agroindustrial en la Argentina tiene un déficit democrático que nunca fue sometido a un debate en la sociedad. Todos nos tenemos presente de que la primera semilla de soja transgénica se aprobó mediante una resolución administrativa en un trámite exprés. Y desde entonces, bueno, durante 25 años no ha habido una sanción de una ley en materia de bioseguridad y también en lo que tiene que ver con los agrotóxicos. Esto a su vez va acompañado de una clara omisión de participación ciudadana abierta e inclusiva. Pero, digamos, acá tenemos que hacer la distinción, como bien señalaba recién Cecilia, de que en verdad no es que se proscribe toda la participación ciudadana, hay sectores de la sociedad de que sí son elegidos para participar en lo que tiene que ver con la aprobación de los órganos genéticamente modificados. Después lo que tenemos en la Argentina es lo que llamamos el déficit federal. Ustedes saben que, bueno, la Argentina es un Estado federal, las provincias son preexistentes al Estado nacional, y en lo que tiene que ver con el comercio han delegado esa facultad, esa competencia en el Estado nacional, y que en este caso de los OGM, el Estado la ejerce, esa competencia, con la autorización de la comercialización de estos productos, de los OGM, en todo el territorio argentino. Esa autorización la hace a través de un proceso administrativo que contempla la participación de dos entes, el SENASA, que es un organismo descentralizado dentro de la administración pública, y la CONAVIA, que es, como ya han hablado muy bien los compañeros, han manifestado, bueno, todas las implicancias de lo que es la CONAVIA. Yo lo único que voy a agregar ahí es, son cuestiones puramente normativas de funcionamiento, de algo que hemos denunciado en su momento hace 10 años atrás, cuando empezamos a abordar los órganos genéticamente modificados. En un primer juicio que iniciamos contra la soja intacta de Monsanto, ahí, a través de una orden judicial pudimos acceder al expediente administrativo de esa soja de Monsanto, y ahí comprobamos que el dictamen o el documento de decisión de la CONAVIA, que daba el visto bueno a la aprobación de la soja intacta, esa acta estaba firmada por 11 miembros de 47 que tiene la CONAVIA, con lo cual nos llamó la atención. Empezamos a indagar de cómo obtenía el quórum y cuáles eran las mayorías, si se expresaban o se manifestaban las disidencias en cada aprobación, y bueno, llegamos a la conclusión que no existía ningún reglamento, lo cual hicimos la denuncia ante la justicia, y inmediatamente, a los dos meses, el director de biotecnología, Martín Lema, dio lugar a la primera reglamentación de la CONAVIA, luego de 23 años de haber sido liberada el primer evento transgénico. Esta reglamentación, digamos, no implicó ninguna reparación. En todo caso, implicó hacer un blanqueo de este funcionamiento anómalo de la CONAVIA, porque la reglamentación establece que el quórum sobre 47 miembros se constituye con 5 y que la aprobación de un evento transgénico se puede obtener con 7 votos de un cuerpo colegiado que tiene 47 miembros. Después, otro punto también hacía remarcar, y bien lo señalaba Carla, es que las personas que integran la CONAVIA en verdad son representantes de las instituciones a las cuales pertenecen. Es decir, no hay una responsabilidad personal, y estas personas que integran la CONAVIA no tienen el carácter de funcionarios públicos, por lo tanto, están exoneradas de cualquier tipo de responsabilidad. Esto también es algo a poner en análisis. Y con respecto a SENASA pasa exactamente lo mismo, o sea, se trata de un comité tripartito. El SENASA lo que hace es la evaluación de inocuidad alimentaria y también funciona sin ninguna reglamentación. Lo importante a señalar sobre este déficit del federalismo tiene que ver con el tema de las provincias, porque, o sea, de la misma manera, o sea, el Estado Nacional tiene la competencia para la autorización de la comercialización y las provincias tienen la competencia para decidir si ese organismo genéticamente modificado que fue autorizado para su comercialización por el Estado Nacional autorizan o no la liberación en sus territorios. En la Argentina ninguna provincia ha avanzado en una regulación provincial sobre los usos y la liberación de los organismos genéticamente modificados. La única provincia que en su momento dictó una ley es la provincia de Buenos Aires, que decidió abordar la problemática dictando, bueno, se sancionó una ley que prevé la conformación de una comisión para hacer un estudio evaluatorio de los OGMs y emitir un informe final para ser elevado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo y a partir de ahí avanzar en una reglamentación administrativa o dictar una ley del Congreso. Esta comisión se conformó en el año 2002 y, bueno, y nunca funcionó. Así decidimos de varias organizaciones y asambleas de la provincia de Buenos Aires recurrir a la justicia para exigir que se avance la reglamentación de esta ley y ponerla en el contexto de lo que es la aprobación del trigo en octubre del 2020, dado que la provincia de Buenos Aires es una de las principales jurisdicciones de producción triguera en la Argentina y esa acción judicial está planteada principalmente por los productores agroecológicos, que hay una red muy importante en la provincia de Buenos Aires y que, bueno, que se encuentra ahora en pleno trámite, si bien fue auspicioso que el juez que está a cargo de este proceso haya declarado la admisibilidad del amparo, no ha resuelto favorablemente la medida cautelar que hemos solicitado, dejándola pendiente al tema de la aprobación del trigo por parte de Brasil. Así que, bueno, estamos ahí a las resultas de lo que pueda suceder el jueves para ahí insistir nuevamente con la petición cautelar en lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Bueno, estos son los déficits formales que de alguna manera presenta el sistema de aprobación en la Argentina. Ahora vamos a pasar a lo que denominamos los déficits materiales, que si bien refieren a cuestiones formales, decimos materiales porque la omisión de estas cuestiones tienen implicancias directas, ¿no?, en la salud de las personas y en el ambiente. El punto, digamos, de partida para en lo que tiene que ver con el déficit de las evaluaciones de riesgo tiene que ver con que la Argentina no ha ratificado el protocolo de Cartagena, que, como bien decía Nayara, establece criterios de riesgos que son indispensables para que la evaluación de los organismos genéticamente modificados sea integral. Obviamente que la Argentina, al no ratificar ese protocolo de Cartagena, toda la normativa reglamentaria que proviene del Estado, en este caso de la administración pública, dado que en la Argentina no tenemos una ley de bioseguridad, muestra serios déficits. Y ahí hacemos una enumeración que parte con la omisión de una debida evaluación de impacto en el ambiente. En la Argentina, la CONAVIA, que es la encargada de hacer las evaluaciones de los organismos genéticamente modificados, la realizan sobre los propios agroecosistemas que están sometidos, en este caso, al modelo transgénico, y no se, digamos, se realiza una evaluación de la interacción ecológica de estos agroecosistemas transgénicos con el ambiente circundante. Eso tiene una finalidad. Se sabe de que si se hace una debida evaluación de impacto ambiental, lo que se va a demostrar es la imposibilidad de coexistencia de un agroecosistema transgénico con agroecosistemas tradicionales o de otros tipos de agriculturas que no están sometidas al uso de estos insumos externos que incorpora e impone el modelo agroindustrial. Después, otro punto importante tiene que ver con la omisión de los protocolos para los ensayos de toxicidad crónica, de carcinogenicidad, que la normativa exige estos tipos de estudios, pero no establece con detalles, o no hay una reglamentación específica que le ordena a las empresas que cuando van a hacer esos ensayos lo hagan considerando aspectos fundamentales, como por ejemplo lo que es el plazo de duración de esos ensayos. Al haber una omisión normativa en este sentido, las empresas lo que hacen es presentar estudios de toxicidad crónica, de carcinogenicidad, que se hacen en roedores, en laboratorio, en plazos cortos, y esto lo que hace es ocultar toda la información real que los estudios a plazos largos, cuando son realizados por la ciencia independiente, muestran claramente que los OGMs pueden tener efectos crónicos y efectos cancerígenos. Y después hay una omisión absoluta, porque la normativa no lo exige, en cuanto a los efectos sinérgicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, del trigo, vamos a observar de que acumula dos eventos biotecnológicos, transformación genética, que es el gen que le da tolerancia al glufosinato y el gen que le da tolerancia a la sequía, y esos dos genes no están analizados en cuanto a su sinergia. Después, otro punto también de vulnerabilidad y de déficit que presenta la evaluación de riesgos es la flexibilización que se establece con respecto a los OGMs que presentan eventos apilados que ya fueron aprobados con anterioridad, ¿no? Sí, es una práctica que hacen las empresas de presentar una semilla que con un evento específico van acumulando esas autorizaciones en forma individual y después presentan una super semilla que puede acumular hasta 6 eventos biotecnológicos, y la normativa hoy por hoy no les exige cumplir con la segunda fase de evaluación. Y esto, digamos, es una normativa que se estableció en el 2013 y ha permitido este crecimiento exponencial de la liberación de organismos genéticamente modificados en Argentina. Entre 1996 y 2013, que fue cuando se dictó esta resolución de flexibilización, se habían aprobado en Argentina 32 organismos genéticamente modificados. Desde 2013 hasta la fecha, se aprobaron la otra mitad. Y este punto es muy importante también señalarlo, porque sabemos que este trigo HB4, que hoy presenta una tolerancia al glufosinato y una tolerancia a la sequía, sabemos que Bioceres no se va a quedar con esto. Yo acá les voy a mostrar algo muy revelador que ha surgido a fin de año, que tiene que ver con un acuerdo que hizo Bioceres con una empresa americana, que es Arcadia. Esta empresa Arcadia se especializa en producción de variedades transgénicas de trigo, y viene desarrollando desde hace muchos años la variedad de trigo tolerante al glifosato. Lo que nosotros venimos haciendo un sistema de vigilancia constante con respecto a lo que tiene que ver con el reclamo de patentes que hacen las empresas en la Argentina, en este caso ante el INPI, y lo que hemos podido comprobar que en el 2016 esta empresa Arcadia pidió la patente del trigo con tolerancia al glifosato. Y Arcadia viene haciendo acuerdos empresariales con Bioceres, tiene un acuerdo empresarial con respecto a la soja, que tiene tolerancia a la sequía y que incorpora la tolerancia al glifosato, y en noviembre de 2020 celebraron un acuerdo en el cual Arcadia le cede todos los derechos de patente sobre todas sus variedades, incluida esta variedad con tolerancia al glifosato. Con lo cual, esto bueno, es una alerta, porque hoy por hoy, digamos, Bioceres está yendo por la aprobación de este trigo con tolerancia al glifosinato, pero ya tiene en vista en su carpeta de inversiones, ¿no?, la variedad del trigo con tolerancia al glifosato. Y ya para finalizar, el último déficit de evaluaciones de riesgos tiene que ver con los organismos genéticamente modificados de edición genética, que también la normativa es flexible. Es decir, hay una norma que estableció que los organismos genéticamente modificados en base a edición genética no tienen que pasar por el proceso de evaluación de riesgos como pasan hoy los OGM en base a la transgénesis. Con esto lo que estamos viendo es que nuestro sistema es claramente deficitario, ¿no? No genera, o sea, no da ninguna garantía de inocuidad alimentaria ni de seguridad ambiental, y es, digamos, el proceso del cual nace este trigo HB4, y esto es muy importante para los compañeros y compañeras de Brasil en su análisis y también en sus planteos ante las autoridades regulatorias brasileñas, porque Bioceres, cuando presenta este expediente administrativo, y los propios investigadores que han dado nacimiento a este trigo HB4, uno de los argumentos que utilizan es que este trigo fue sometido en la Argentina a un proceso riguroso de las evaluaciones de riesgo, y como ustedes podrán ver, desde el punto de vista normativo, nuestro sistema es claramente deficitario. Con lo cual, estas implicancias que surgen de estas evaluaciones de riesgos absolutamente anómalas y que no satisfacen los criterios de análisis de riesgo que establece el protocolo de Cartagena, tienen implicancias también para Brasil. En caso de que Brasil avance efectivamente en la aprobación del trigo HB4, estaría violando, como bien lo dijo Nayara, el protocolo de Cartagena, porque este trigo no cumple con ninguno de los criterios de análisis de riesgo que establece el protocolo, por la sencilla razón que en la Argentina no es obligatorio. Y obviamente que estas implicancias transfronterizas nos obliga también a nosotros a empezar a articular, como lo venimos haciendo, esta presentación que se va a hacer mañana por parte de la campaña de Brasil, tiene que ver también con esa articulación y de intercambio de información, donde, bueno, de Argentina le alertamos a los compañeros de Brasil de que efectivamente el glufosinato en Argentina está autorizado y que ya se está ofreciendo en el mercado con precontratos en los cuales el trigo viene ya con un paquete anexado que incluye al glufosinato. Y como bien decía Nayara, Bioceres mintió descaradamente en la audiencia pública de la CTN Bio diciendo que el glufosinato en Argentina no estaba autorizado cuando hay más de 40 formulados comerciales autorizados por el SENASA, y que efectivamente el gen que le incorporan a este trigo para hacerlo tolerante al glufosinato no es un gen marcador, sino que es, digamos, un gen que está que hace a la planta para que se le apliquen, por lo menos desde el punto de partida de su primera liberación, 2 litros por hectárea de glufosinato, tal como surge de la propia página de la empresa Bioceres. Así que, bueno, esto, digamos, lo que está sucediendo ahora con esto del trigo, también lo tenemos que abordar con el resto de las variedades transgénicas que están en trámite, porque, bueno, este proceso, no es que termine acá, digamos, con el trigo. O sea, hay muchos expedientes administrativos ante la CONAVIA que están esperando su aprobación y que, bueno, tenemos que estar alerta y saber que, que la lucha sigue, ¿eh? Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias, Fernando. Te deseas de compartir, ¿no? Sí, tienen que dejar de compartir. Es el turno de Mauricio Berger, investigador adjunto del CONICET, profesor adjunto del Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Nacionales de la Universidad Nacional de Córdoba. Su línea de investigación es justicia ambiental y gobernanza de los de nanotecnologías y los cerró negocios. Mauricio. Sí, buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias por esta convocatoria a solidarizarnos entre las luchas en nuestra región. Y gracias también, bueno, a la gente que está participando, y realmente hay preguntas muy buenas en los comentarios en el YouTube, y desde eso quien voy a partir un poco para algunas cuestiones que quisiera poner en común y que podamos pensar, ¿no? Ya sobre los problemas enormes que tiene la aprobación de esta variedad de trigo transgénico, bueno, quienes me han precedido han dado cuenta, han dado informaciones, y bueno, sobre todo los problemas que tiene en general este evento y, como se ha señalado, otros eventos, ¿no? Recordemos que hay tres etapas en la evaluación de las solicitudes de OGM en Argentina. Tenemos la mayor visibilidad hacia la CONAVIA y al SENASA, pero también hay otra parte integrante, que es la Dirección de Mercados Agrícolas. Y recién preguntaba a alguien en el público si alguna vez se había rechazado algún evento, si la CONAVI había rechazado algún evento, ¿no? Creo que hay algún evento que ha sido rechazado por la evaluación del riesgo que hace la CONAVI, pero fundamentalmente, si han habido rechazos, ha sido por una evaluación de la inviabilidad comercial de ese evento, ¿no? Es decir, no se tiene en cuenta la cuestión ambiental y sanitaria, sino una cuestión comercial. Y esto tiene que ver mucho con la historia y una cuestión que excede los minutos que tengo para compartir aquí y que tendríamos que, bueno, ¿no?, profundizar un poco las discusiones y el estudio, que es la historia, digamos, del desarrollo de la agricultura masiva transgénica en Argentina, este paso grande que dio nuestro país en la década de los 90, de los complejos agroindustriales nacionales a estas plataformas agrobiotecnológicas globales, ¿sí? Es decir, la revolución productiva, ¿no?, que prometió Menem ha sido agrobiotecnológica, y los gobiernos la han mantenido y la han reforzado y se han encargado de que toda la estructura institucional para garantizar ese modelo sigue en pie, ¿no? Ustedes saben que estamos a unas semanas de la realización de la Cumbre de Sistemas Agroalimentarios y Cancillería, ¿no? Tenemos a Felipe Solá, que es el mismo que le puso la firma ya en el 96 a la soja transgénica, es quien está al frente de esta institución que va a definir también la posición, obviamente no la Cancillería en sí, pero digo, articula, expresa la posición de Argentina en este debate. Y en Cancillería, la Dirección de Asuntos Ambientales le consulta a otra dirección que hay al lado, por decirlo así, metafóricamente, ¿no?, en otra puerta, que es la puerta de la Organización Mundial de Comercio, es decir, la Secretaría Argentina de la Organización Mundial de Comercio, que está en Cancillería. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy claro el posicionamiento, digamos, de nuestro país en relación al libre comercio de commodities agrícolas y siguiendo la posición tanto de la Organización Mundial de Comercio como directivas también de la OCDE y otras organizaciones inter y transnacionales, la línea es eliminar cualquier tipo de obstáculos para arancelarios, y por eso se entiende las cuestiones de regulaciones ambientales y sanitarias, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un problema bastante grande, que es esa política, y también reconocer en esa política a quienes están ahí atrás, ¿no? Entonces, esa línea se suma, digamos, o la podemos poner en común en relación a las cuestiones que hemos estado aportando para reconstruir la complejidad, digamos, de este escenario en el que estamos dando lucha y en el que en este momento nos congrega, digamos, frenar la exportación de transgénicos, una nueva exportación, ¿no? Recordemos ya la soja Maradona que se introdujo ilegalmente y cómo afectó, ¿no?, desde Argentina a Brasil toda la biodiversidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, otra cuestión que quería incorporar, como un segundo punto, recordemos que el año pasado se hizo público en mayo un informe muy importante de la Auditoría General de la Nación. Ese informe se lo recomiendo visitarlo, porque tiene sus conclusiones, un informe muy extenso, pero tiene sus conclusiones apuntado principalmente estos problemas que estamos observando. Es decir, esta visibilización de los límites, los problemas, tanto a nivel de su conformación institucional, los déficits de participación y los serios problemas también científicos, de criterios científicos que hay en esta institución, han sido observados no solamente desde las luchas, ¿no?, en las que estamos, confluyendo con investigación académica, denuncias judiciales, movilización ciudadana, de afectados y afectadas ambientales, sino también por propios organismos del propio Estado, ¿no? Ese informe de Auditoría General de la Nación es muy recomendable que lo vean, y se señalan estas cuestiones que también, de las cuales Fernando había estado dando cuenta recién, ¿no? Un déficit generalizado de la política de protección y conservación de recursos genéticos, porque no hay línea de base en Argentina para estimar cuáles son los recursos genéticos disponibles y estimar ahí el impacto ambiental verdadero de esta expansión sin cupos del desarrollo de la agricultura transgénica, ¿no? Los compañeros de Brasil tienen la CTN Bio en el marco de una ley de bioseguridad que en Argentina no la tenemos. Tenerla o no tener participación y representación de los consumidores y una ley de bioseguridad en este contexto, los compañeros de Brasil nos pueden decir, en relación a la lucha de los transgénicos, tal vez no ha generado más éxito. Pero hay una diferencia fundamental, que es la posibilidad de tener acceso y representación en estas comisiones, y también todo un marco de discusión, que en el caso de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados en Brasil, ha permitido tener ya en el 2005, bueno, fíjense lo que decía Nayara también, en el 2007, ¿no? Hace cuántos años estamos hablando, un marco de discusión pública que en Argentina fue obturado, fue clausurado. Cuando Argentina no ratifica el protocolo de Cartagena, uno de los compromisos era tener una ley nacional de bioseguridad, ¿no? Entonces, tener o no tener esa ley no nos garantiza una mejor suerte en esta lucha, pero sí nos da un marco de discusión sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, eso también es un déficit que venimos arrastrando históricamente, ¿no? Recientemente, a partir de este informe del AGN, de las presiones de denuncias judiciales, bueno, que le ha llevado a la delantera a Fernando, con naturaleza de derecho, es como, bueno, y también por, si recuerdan, para el contexto más argentino, durante el gobierno de Macri, hubo una intención de que Argentina se sumara como país miembro de la Organización de los Estados para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. Ahí también había toda una bajada de líneas sobre, entre comillas, transparencia y gobernanza de todo el sector público, que implicó, y si ustedes lo pueden ver, en las resoluciones de la CONAVI está explícitamente nombrado, las directivas de la OCDE para darle transparencia, ¿no? Entonces publicar el listado de miembros, llamar a las solicitudes de consulta pública de los eventos, ¿no? Que eso, si visitan la página de la CONAVI, se los van a encontrar, ¿no? Ahora, hay un déficit democrático enorme porque en relación a estos lineamientos, digamos, que aparentarían a ser una cuestión más democrática, no lo son como tales, ¿no? Por un lado, la convocatoria a la integración, no sé si lo recuerdan, tuvimos una discusión en el contexto de las luchas, si participábamos, si no participábamos, si participar en la convocatoria que se hizo hace 2 o 3 años, si eso iba a significar legitimar la participación, ¿no? Bueno, la cuestión es que no hay una sola participación crítica ni de movimiento en la estructura de la CONAVIA. Vuelvo sobre esto que decía recién, ¿no? Tener una participación de organizaciones de consumidores, de afectados, de organizaciones que tienen que ver con el impacto más directo, no nos garantiza un éxito en la lucha, pero sí hace una diferencia entre un lugar donde hay que estar y hay que sostener una posición, ¿no?, crítica, argumentada y con una ciencia muy, muy buena de nuestra parte, ¿no? O sea, me parece que las observaciones que están haciéndose hacia los déficits científicos, de los criterios científicos con los que se están evaluando los eventos transgénicos, muestra que de nuestro lado tenemos muy buena ciencia, ciencia de la complejidad, ciencia que está considerando todos estos temas que no se pueden opinar en la CONAVIA, porque si ustedes ven los requisitos sobre contenidos La CONAVIA pide explícitamente que cuestiones potencialmente conexas, pero que no son competencia de la CONAVIA, ni relevantes para un documento que va a la segunda fase de evaluación de la bioseguridad, que es esta de los riesgos, la evaluación de riesgos adversos, no se puede hacer ninguna consideración que tenga que ver con uso de agroquímicos, con efectos productivos, sociales y económicos de la adopción de nuevas tecnologías, o cuestiones de propiedad intelectual y de política pública. O sea, no podemos hablar de nada, de lo que tiene que ver con todo este paquete, ¿no? Y ahí me parece que hay otra de las trampas muy, muy grandes. O sea, la falta de democratización no es solamente la falta de participación real de afectados directos, potenciales, en esta discusión, sino también respecto de los términos en los que podemos hablar y discutir, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión que es como un agravante, ¿no? Ni hablar acá de otras cuestiones terminológicas que estructuran este modelo de aprobación y liberación de los transgénicos, como son los conceptos de la equivalencia sustancial, que casualmente vienen de la OCDE, ¿no? En el año 93 hay un documento de la OCDE, ¿no?, que imprime en ese concepto también toda una política de evaluación de riesgo de los transgénicos, o la consideración de los agroecosistemas, ¿no? Una de las observaciones que hace la Auditoría General de la Nación es que no se clarifica, no hay un estudio sobre cuáles son esas prácticas agronómicas corrientes y ese agroecosistema, y se diluye en una caracterización, como bien dijo Nayara, de una diversidad de biomas que hay en Argentina, ¿no? Entonces, este tipo de este trigo transgénico, así como otros eventos transgénicos, para la CONAVI existe un agroecosistema, ¿no? O sea, no hay biodiversidad en Argentina, ¿no? Y junto con ello, otra cuestión es que, también observada por la AGN, es que la CONAVI no realiza análisis experimentales, no hay laboratorios propios. O sea, la evaluación se hace en base a una revisión de literatura que muchas veces viene incluida en el dossier que proponen las mismas empresas, y otras veces, bueno, en base a la experiencia de este grupo, ¿no?, de científicos y biotecnólogos que integran la CONAVI, ¿no? Pero esa es la evaluación, o sea, no hay laboratorio, no hay estudios experimentales, y justamente en la liberación a campo, en la liberación al ambiente, es donde nos encontramos con todos estos problemas y todas estas modificaciones no esperadas en la expresión de los genes dentro de los eventos que se presentan, ¿no? Esa es la complejidad ambiental que desde las luchas, desde el arco de tematizaciones múltiples, que también, como decía, incluye científicos, académicos, profesionales, gente de distintos sectores, organizaciones productivas, están señalando, ¿no? Quien no lo señala es este núcleo más duro, ¿no? Y para cerrar, dos o tres provocaciones, digamos, porque también estamos tratando de pensar en algunas acciones conjuntas, ¿no? En relación a la responsabilidad pública de las universidades que integran la CONAVIA, algo muy concreto. Acá nuestras compañeras de lucha del Paren de Fumigar en la provincia de Córdoba, hace ya como más de 10 años, vieron exactamente lo mismo respecto a quienes se sentaban en la Comisión Provincial de Evaluación de Agrotóxicos por parte y haciendo uso y nombre de la Universidad de Córdoba. Oh, sorpresa, no estaban designadas por la Universidad Nacional de Córdoba. Y se armó todo un escandalete. No, en ese momento no profundizamos la lucha en ese aspecto, pero lo podríamos haber logrado. ¿Qué quiero decir con esto? Las universidades sí están democratizadas, la CONAVIA no. Pero las universidades públicas tienen cogobierno en Argentina. Y también hay estructuras de representación política, y estos espacios de representación tienen que ser designados y tienen que tener por lo menos una discusión de los consejos superiores, que habilitaría además una discusión sobre la política de transgénicos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es en relación a quienes están designados haciendo ese nombre. Podríamos decir lo mismo para CONICET, ¿no? Además de ver si tienen los informes reglamentarios aprobados, quienes están ahí representados por CONICET, ¿no? Una perlita que dejo por ahí. Otra cosa, las universidades que están sentadas en la CONAVIA son porteñas o del Gran Buenos Aires. Los que tenemos la soja y los eventos transgénicos hasta el cuello, no hay representación de nuestras universidades, ¿no? Ese déficit de federalismo que decía Fernando, que también vamos a tener que discutirlo en serio, porque si la Universidad de Córdoba, con el mismo criterio que pone a sus representantes en las comisiones de agrotóxicos, va a poner a alguien en la CONAVIA, tenemos que discutirlo, ¿no? Y cierro con esto. Están acá también las compañeras, escuchando a las compañeras del Fuera Porta, una fábrica de bioetanol que está en medio de dos barrios densamente poblados. Y con esto digo dos cosas y cierro. Porta tiene una sociedad con Bioceres para producción de quimiosina, que se usa para la producción de quesos, en base a la semilla de cártamo transgénico. Ha sido un fracaso comercial. Y sin embargo, esa sociedad entre Bioceres y Porta se anunció con bombos y platillos, toda esta cuestión de la especulación financiera en los mercados también, ¿no? Entonces, ver esta cuestión, porque ha sido un fracaso comercial, la empresa Porta tiene un juicio por un concurso preventivo, ¿no? Un concurso preventivo, y en el mismo texto del concurso preventivo se muestra... se alude al fracaso de este comercial, supuestamente por bajo rendimiento del cártamo, pero sabemos que de fondo está toda esta cuestión de la especulación financiera para desarrollar estos productos, ingresarlos en el mercado, obtener financiamientos volátiles, y ahí tenemos otro problema, ¿no? Como para ver. Hemos interpelado al sistema científico cordobés. El CCT Córdoba tiene 42 centros de investigación, se pronunció a favor de la ley de biocombustibles, dijo que tenía capacidades para estudiar, y cuando le preguntamos qué capacidades había para estudiar los impactos negativos en la salud y el ambiente de los biocombustibles, no nos han respondido. 42 centros de investigación. Les dimos un listado de 40 preguntas que no nos pudieron responder. Gracias. Perdón la extensión. Muchísimas gracias, Mauricio. Ahora es el turno de Santiago Miranda. Él es magíster y especialista en Derecho en Orientación de Daños de la Universidad de la República, profesor universitario, integrante del Núcleo de Derecho Civil e integrante del Núcleo Interdisciplinario Colectivo, TA, e integrante de la UXNAL. Santiago Miranda nos va a contar la situación en Uruguay. Gracias, Santiago. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mientras voy agradeciendo y saludando, voy pidiendo habilitación para poder compartir pantalla, que me surge inhabilitado. Y bueno, la verdad que es un placer y un gusto estar compartiendo con ustedes el conversatorio, con todos quienes nos están escuchando, y también interactuar con los miembros del panel, que la verdad que lo comentaba recién en el chat, a muchos de ellos los vengo escuchando hace tiempo, y leyendo también, incluso citando, como comentaba recién en el chat, en mi tesis de maestría, y también por sobre todas las cosas en alguno de los juicios o procesos judiciales que estamos llevando a cabo en Uruguay, no estrictamente en cuanto al trigo transgénico, pero sí en cuanto a algunas cuestiones ambientales. No sé si se puede ver bien la pantalla. Para todas y todos. Bien. Bueno, bien, la verdad que mientras los escuchaba, primero decir que la situación en Uruguay es similar, por supuesto, a la que los compañeros del panel nos planteaban, tanto en cuanto a la aprobación de este trigo transgénico, con algunos matices que quizá podemos compartir, como en cuanto a la situación en general, ¿no? En lo que a mí respecta, puedo hacer breves aportes sobre lo que sería el derecho y la abogacía como herramienta para algunos de estos temas, pero que pueden ser abarcados de manera interdisciplinaria, como hacían todos los compañeros. Así que, un gusto escucharlos y de acuerdo con todo lo que nos planteaban, ¿no? Tanto Nayara nos hablaba de algunas falencias de las audiencias públicas que se realizan con respecto a estos organismos modificados genéticamente, en particular con el trigo, el análisis que nos hacía Carla con respecto a esos datos y esa utilización de la ciencia para evitar o no el debate público con respecto a estos organismos, también esa lógica empresarial de la producción de conocimiento. Cecilia Gargano, que nos hablaba de la trayectoria en sí, de la aprobación de este tipo de eventos y de los convenios de vinculación biotecnológica, y también la disociación, a la cual también nos hacía referencia Fernando Frank y las desmentidas con respecto a la aprobación de este tipo de eventos, en, tanto en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en otros países latinoamericanos. Finalmente, Fernando nos hablaba de algunos déficits formales de la normativa jurídica con respecto a este tipo de eventos transgénicos o especies transgénicas, sus agroquímicos vinculados y otras cuestiones ambientales que también se dan en Uruguay. Y finalmente, cuando recién Mauricio nos hablaba de, por ejemplo, algunos rechazos o no que hubo en algunas autoridades públicas, como en el caso de la CONAVI en Argentina, o lo que ha sucedido en Uruguay, como ahora comentaremos, en nuestro Gabinete Nacional de Bioinseguridad, podemos decir más que de seguridad, al momento de evaluar este tipo de eventos, y la importancia de la regulación del acceso a los recursos genéticos. No solamente la introducción de organismos modificados genéticamente, como este trigo transgénico, sino también la extracción que se está realizando en nuestros países. Por eso la idea es solo comentar lo más brevemente posible una idea que podríamos tener en común, ya que el problema que tenemos en común, como decía Leonardo, es un problema grave, que es el de la factoría alimentaria. Ya no una factoría alimentaria y un Estado de Derecho o un supuesto Estado de Derecho que es teatral, y no solamente en cada uno de los países en forma interna, sino a nivel ya supranacional. La regulación de los organismos modificados genéticamente desde la década del 90, que fue introducida en nuestros países, como comentaban los compañeros, pero ya desde antes en cuestiones ambientales, en Uruguay al menos podemos citar a partir de la década del 70. Y en todos los gobiernos de manera transversal, de distintos partidos políticos, como todos sabemos que esto es un tema ya no del teatro de la política partidaria, sino también en gobiernos de facto, en Uruguay y en otros países de Latinoamérica, siempre la tendencia a regular las cuestiones ambientales ha sido a través de lo que Carla nos decía, como esa lógica empresarial de la producción de conocimiento y de la producción de normas jurídicas ficticias, normas jurídicas que no se aplican. Entonces, hoy por hoy, y el ejemplo que tenemos con lo que está sucediendo con el trigo transgénico, es un experimento transgénico de triangulación internacional. Ahora lo comentaremos brevemente en cuanto a esa resolución que citaba también Fernando Frank y otros de los compañeros y compañeras, por la cual se aprueba el trigo transgénico primero en Argentina, luego en Uruguay, casi en simultáneo, y ahora se pretende aprobar para importación en Brasil, dado que, como comentaban los compañeros, Brasil es el principal importador de trigo de Argentina. Ahora, el artículo 2 de esta resolución que citaban los compañeros establece claramente como condición, o podría ser una condición desde el punto de vista jurídico o una prohibición provisoria, que la empresa que obtiene la autorización sobre este trigo transgénico debe abstenerse de comercializarlo hasta tanto obtenga permiso de importación en la República Federativa del Brasil. Hay entonces una norma jurídica a nivel supranacional. Los estados nacionales clásicos, desde hace tiempo, como todos sabemos, están en crisis, y el derecho también está en crisis como forma de organización social. Ya no el derecho solamente como disciplina científica y el estudio de las normas jurídicas, sino también el derecho aplicado, el derecho efectivo. La única herramienta que algunos plantean es la de una abogacía digna, y por eso tratar de plantear algunos aportes para acciones colectivas contra toda esta situación que nos explicaban los compañeros. Y más allá de eso también, la de una movilización social con respecto a estos temas. Tanto movilización social de denuncia con respecto a cómo se comportan los gobernantes con respecto a estos asuntos, cómo se comportan las entidades, tanto públicas como privadas, de educación terciaria, entre otras, con respecto a la producción de conocimiento, cómo se comportan los organismos que deciden cuáles son los proyectos de investigación que se financian o que no se financian, quiénes integran esos organismos, como también otros ámbitos a tener en cuenta. Esto, de más está decirlo y es una obviedad, se disminuye la autonomía y la soberanía alimentaria, pero también la soberanía y la autonomía como ciudadanos. El Estado y el derecho son teatrales actualmente. Recién los compañeros bien mencionaban algunas de las normas internacionales, algunas están aprobadas o adheridas en algunos países, otras no, por supuesto que el Convenio de Diversidad Biológica a partir del año 92, y todos sus protocolos. Pero, más allá de que sean adheridos o no por los países, no están siendo aplicados. Así que, por lo tanto, sea el protocolo de Cartagena, que estoy de acuerdo con Mauricio, que como decía, en caso de que contemos con esas herramientas jurídicas, al menos son unas herramientas que nos dan lugar para el debate, para dialogarlo, pero no están siendo aplicadas. Lo mismo con el protocolo de Kuala Lumpur, que también es un protocolo del Convenio de Diversidad Biológica, pero ya referido a responsabilidad civil, además del de Cartagena. Lo mismo con lo que ha sucedido con el protocolo de Nagoya, que regula, supuestamente a nivel internacional, para algunos países de Latinoamérica y otros del mundo, cómo se regula que ciertas corporaciones accedan a recursos genéticos nativos de algunos países, sin embargo, de manera ficticia, se celebran acuerdos con algunas comunidades de algunos países, como está sucediendo en México, donde, de manera ficticia, se realizan audiencias públicas, donde no están representados las comunidades nativas, y se extraen recursos genéticos para ser comercializados, sintetizados y luego introducidos en el mercado. En Uruguay en particular, y en forma casi paralela y simultánea a lo que ha sucedido en Argentina, se aprobó el trigo transgénico HB4, tolerante, entre otras cosas, a un herbicida que, según lo que plantea la comunidad científica, es hasta más peligroso que el glifosato, que es el glufosinato de amonio, de manera paralela y, como decíamos, simultánea a la aprobación en Argentina. Con solo 10-15 días de diferencia, en Uruguay se aprueba para investigación, en Argentina se aprueba para comercialización, se espera que en Brasil, en esta instancia que en breve haya, se espera de parte del establishment corporativo estatal que se apruebe en Brasil para ser importado, y seguramente en Uruguay sea aprobado para comercializarse y de esa manera que haya pan transgénico en la mesa de todos los uruguayos. El problema común y grave que todos tenemos en conjunto, como nos decía Leonardo, es el de la factoría alimentaria. Factoría alimentaria compuesta no solo por las corporaciones, no solo por el Estado, que también es cómplice. Desde el Poder Ejecutivo, de la manera en la que ejecuta determinada normativa, el Poder Legislativo al aprobar ese tipo de legislación, como en el caso de Uruguay, similar a lo que pasa en Argentina, que comentaban los compañeros, que no hay una ley nacional de bioseguridad que regule de manera conjunta estos temas, y así se instrumenta la disociación entre los organismos modificados genéticamente, como el trigo al que hacemos referencia, y como también en Uruguay el maíz y la soja, que son los otros dos eventos o especies transgénicas aprobadas, la disociación que se da con los agroquímicos. En Uruguay, de manera patológica, se regulan estos temas, y los agroquímicos están regulados a partir de normativas dispersas, que ni el más especialista de los abogados conoce su aplicación efectiva al momento de querer aplicar una determinada cuestión, o incluso al querer determinar si una fumigación se realiza de manera legal o no. Y esa normativa es de la década del 70. Normativa que tiene 50 años de vigencia, que no ha sido actualizada y cuyos riesgos no se evalúan en conjunto con la aprobación de eventos transgénicos. Y también la complicidad en la factoría alimentaria, debemos decirlo, de medios de comunicación, de la propia academia. No me animo a decir, si se me permite el matiz, de toda la universidad. Sí de parte de ella, de algunos cargos de gestión, de algunas actividades o cuestiones vinculadas a la investigación, vinculadas a la docencia o a la extensión universitaria, pero sí en gran parte de ello. Ante esto, ¿qué posibles herramientas jurídicas podemos llegar a tener en cuenta, sea para estas instancias que en breve y en estos días se están dando en Brasil y en los demás países? Hace poco, en una charla que teníamos junto a otros compañeros, algunos de los que están aquí presentes, en la USNAL, en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, y otros compañeros también del colectivo OTAN Uruguay. Uno de los comentarios en el chat nos decían, bueno, todo muy lindo, decían, pero ¿qué hacemos ahora? Porque el trigo transgénico ya está aprobado. Sucede que lo que está por venir, como nos decía Fernando Cabaleiro y otros de los compañeros recién, es peor aún. Es decir, tanto nuevos eventos o especies transgénicas como la propia edición genética, que es otra forma de modificación genética que va a ser a continuar siendo aprobada. Acciones colectivas judiciales no monetarias como se han dado en México, en Colombia, en Argentina. No la búsqueda de una indemnización, porque como todos sabemos en derecho ambiental, si solo se obtiene una sentencia judicial a través de la cual se condene a una determinada corporación a indemnizar un daño, el que paga tiene derecho a contaminar, en definitiva, pero sí nuevas normas jurídicas como leyes de agroecología o la relectura de algunos conceptos. Uno de esos conceptos o herramientas podría ser el de la precaución. Precaución que tampoco está siendo aplicada de manera efectiva, sino que todo lo contrario. Se está aplicando de manera invertida. Ni siquiera es que no se aplique la precaución, sino que se la aplica de manera invertida, porque como todos sabemos, ante la incerteza de la producción de daños, se autoriza, se realizan actividades, se autorizan nuevos eventos, se autorizan nuevas especies transgénicas. En Uruguay, al igual que la CONABI en Argentina o el CTNBio brasileño, el Gabinete Nacional de Bioseguridad uruguayo también detenta esas patologías o esos defectos formales, como nos planteaba Fernando Caballero en Argentina, que podrían ser trasladables quizá a Brasil y a otros países latinoamericanos. Una estructura ficticia, bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde también incide esa lógica empresarial, tanto de aprobación de eventos transgénicos, de producción de normas jurídicas, como de producción de conocimiento. Estructuras ficticias de formación de normas jurídicas, como decíamos, con falta de garantías del debido proceso, donde expresamente la normativa uruguaya establece que la prueba científica que se tiene en cuenta para evaluarse los riesgos de los eventos transgénicos que se quieran aprobar es la misma prueba científica que aportan las empresas. Participación pública ficticia, donde a través de canales ficticios, una página web donde ningún uruguayo accede, se convoca a una audiencia pública, se ponen de manifiestos, se convoca a manifestarse a favor o en contra de la aprobación de un evento transgénico y otros tantos elementos ficticios de regulación. Gabinete Nacional de Bioseguridad, bajo la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en Uruguay, que es el mismo que hoy por hoy preside la Comisión Honoraria de Agroecología. Dos perspectivas, como todos sabemos, o lógicas distintas, entiendo que incompatibles, como seguramente compartamos, pero es la misma autoridad uruguaya la que decide en ambos niveles con esta patología que mencionábamos. Y esto nos lleva a hablar de algunos contratos invisibles que se están dando, particularmente en Uruguay y en otros países latinoamericanos, como ya mencionaban los compañeros. Dos tipos de contratos invisibles que son los que a través de acciones colectivas son los que tenemos que atacar. Por un lado, contratos de acuerdos de confidencialidad, donde los científicos son silenciados. Y por otro lado, el denominado ghost writing o escritura fantasma, con injerencia corporativa, donde los pseudocientíficos son financiados. En primer lugar, los acuerdos de confidencialidad, quienes participan en los órganos, como algunos de los órganos que integran el Gabinete Nacional de Bioinseguridad Uruguayo, que entre otros también participan integrantes de la Universidad de la República en Uruguay u otros ámbitos científicos, tienen que celebrar estos acuerdos de confidencialidad donde se les prohíbe hablar del tema. Es decir, el propio científico, que también tiene como función compartir su conocimiento con la sociedad civil, es silenciado y no puede compartir el entramado, el laberinto que se da en todas estas instancias de aprobación de eventos transgénicos. Recientemente en Uruguay, una científica uruguaya fue denunciada por compartir, a través de una nota periodística, lo que ya surgía de la página web del Gabinete Nacional de Bioseguridad. Entonces, científicos que son silenciados a través de los acuerdos de confidencialidad. Y otro de los tipos de contratos invisibles que se están dando es este denominado ghostwriting o escritura fantasma, donde, a través de la ficción de un conocimiento pseudocientífico o supuestamente científico que avale la aprobación de estos eventos, como en el caso del trigo transgénico, es la propia corporación la que está por detrás financiando al pseudocientífico y solicitándole o imponiéndole que en sus conclusiones establezca aquello que le conviene. Ahora bien, desde el punto de vista contractual, y uno de los argumentos que pueden ser tenidos en cuenta para acciones colectivas y atacar estos contratos invisibles, sea en instancias administrativas donde se aprueben estos eventos transgénicos o a través de instancias judiciales y acciones colectivas estratégicas en conjunto, estos contratos de ghostwriting o escritura fantasma manipulan, tergiversan, distorsionan la verdad del conocimiento científico, en definitiva estimulan la pseudociencia y son varios los argumentos jurídicos que se pueden tener en cuenta tanto en Argentina, en Uruguay, como en especial en Brasil. En la Constitución de la República Oriental del Uruguay, así como en la Constitución de la Nación Argentina, algunos artículos de las constituciones establecen la garantía que todos los ciudadanos tienen de que la investigación científica sea garantizada, lo cual en los hechos sabemos que no se cumple. En Brasil, específicamente, el Código Civil brasileño, en su artículo 421, establece lo que se llama la función social del contrato. Y esto marca un nuevo paradigma en el derecho privado en sí, contractual, aplicable a las cuestiones tecnológicas que compartíamos recién con los compañeros y las compañeras del panel. La función social del contrato implica que todo contrato, sea, por ejemplo, el que celebra una corporación al momento de financiar a un pseudocientífico para que las instancias en las instancias evaluatorias digan a esos pseudocientíficos lo que las corporaciones quieren, u otro tipo de contrato, sea una corporación o una empresa privada que solicita un préstamo bancario para realizar una actividad que afecte al medio ambiente, en todos estos supuestos contractuales, o en los propios acuerdos de confidencialidad, por supuesto, que hacen celebrar a los científicos para silenciarlos, se debe cumplir con una función social. Y si no se cumple esa función, el contrato es patológico. El contrato es nulo, es ineficaz, se deja sin efecto. Y si se deja sin efecto ese contrato, por el cual se financia un pseudocientífico, también se debe dejar sin efecto la autorización administrativa que permite la introducción del evento transgénico, sea para investigarlo, sea para comercializarlo y para introducirlo en el mercado. Bueno, brevemente, esas reflexiones, solamente como breves aportes, agradecido con la invitación y más que nada con el panel también, de escucharlos y aprender con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, comenzamos el segmento, quizás es un poco tarde, pero para responder algunas preguntas que hicieron desde las personas que estaban escuchando la charla, y también abierto si alguno quiere realizar alguna reflexión final o integradora, ¿no?, del conversatorio. En primer lugar, había una pregunta para Fernando Cavaleiro sobre si tenía algún antecedente de los efectos del trigo transgénico por edición genética y qué opinión le merece esa técnica. ¿Ahí me escuchan? Escuchamos. Sí, bueno, con respecto a las variedades de edición genética, en verdad, como se trata de un proceso en el cual las empresas hacen una solicitud ante la CONAVIA y la CONAVIA determina si ese trámite va a ser sometido al procedimiento que está previsto para los órganos genéticamente modificados en base a la transgénesis, es secreto. En verdad, hoy no tenemos esa información. Lo que está, digamos, estamos ahí preparando la acción judicial para plantear la nulidad de esa resolución que salió en el 2015. Después hubo una modificación en el 2018, como bien señalaba Mauricio, que fue darle como una especie de mejoramiento, pero bueno, tiene un serio déficit. Y con respecto a la edición genética, bueno, o sea, nosotros vemos la cuestión jurídica, pero está claro que la intervención del genoma en sí mismo implica una técnica absolutamente imprevisible. Las mismas empresas lo han reconocido. Monsanto, en un expediente judicial en el cual reclama la patente de una secuencia genética, ha reconocido que la técnica, la transgénesis, iniciada hace 25 años, ha generado problemas. Y bueno, vemos que ahora las mismas empresas que reconocen que el método de la transgénesis, que decían que era seguro, son los que plantean ahora lo mismo con respecto a la edición genética. Y estamos frente a una incertidumbre, y ahí, como bien decía Santiago, lo que corresponde frente a esa incertidumbre que sobre un daño significativo, debe aplicarse la precaución, ¿no? Gracias, Fernando. Preguntan para compañeros de Brasil cuál es su expectativa o consideraciones si el gobierno brasileño va a aprobar la autorización de importación de trigo transgénico, y en el caso que lo aprueben, ¿qué posibilidades hay para cuestionar legalmente en tribunales o invalidar esa decisión? No sé si... Bueno, las posibilidades de la CTN-Bio aprobar el trigo transgénico son muchas, porque en Brasil es La práctica es aprobar los organismos genéticamente modificados, no rechazar. Y ahí sí, bueno, por esta práctica común tenemos la gran probabilidad de que el trigo sea aprobado, sí. Pero también tenemos ahora algunas cuestiones que son como una excepción, como una gran organización de estas empresas de trigo de Brasil, de los panificados. Entonces, eso sí implica una otra forma de organización social, porque antes siempre son los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones socioambientalistas, y ahora sí tenemos, bueno, un sector importante, creo que no más fuerte que el sector de los pesticidas y el sector de las semillas transgénicas, pero es un sector fuerte en Brasil. Entonces, ahí tenemos una disputa. Y bien, después de la posibilidad de la judicialización, hay una posibilidad, porque como nosotros hemos dicho, hay muchas lacunas, muchas contradicciones, muchos problemas en la documentación de la empresa. La audiencia pública presentó problemas también, como las contradicciones de las informaciones de la empresa. Pero también esta parte judicial en Brasil también es difícil. Tenemos hasta hoy dos acciones, una de 2007 que yo había dicho y otra de 2009 acerca del maíz transgénico, aún están en la Suprema Corte de Brasil, no de la Suprema Corte, pero del Superior Tribunal de Justicia. Entonces, ahí sí, tenemos problemas con el tiempo, tenemos problemas con el fato consumado ambiental, que ahí también las empresas suelen trabajar estos temas en el tribunal, pero sí, podemos judicializar, intentaremos hasta las últimas consecuencias con las fuerzas sociales, pero sabemos que el poder del otro lado también es bastante fuerte. No sé si quieres complementar, Melgarejo. Pues una cosa más, la decisión de los miembros de la CTNBio es tomada supuestamente por convicción, pero las presiones son tan grandes, son tan violentas, que es posible que esta convicción se quede abalada tendenciosamente favorable a la aprobación. Vean que en el caso del arroz transgénico, que era también tolerante al glufosinato de amonio, la aprobación era cierta cuando por una presión de los exportadores de arroz de Brasil a la Comunidad Económica Europea, el proceso se ha retirado de pauta. Sería aprobado, pero por presión del comercio, fue retirado de pauta. La empresa, la BASF, ha desistido de la aprobación. Es posible que aconteza algo asemejado. En el caso del arroz, la preocupación con el herbicida genotóxico, neurotóxico y con efectos sobre el sistema reproductivo no fue elevada en consideración por la CTNBio. El mismo problema del trigo. Gracias, Leonardo. Allí preguntan, ¿pueden realizar algún tipo de comentario de cómo se está organizando, qué campañas hay con relación a la aprobación de trigo transgénico y impedir su aplicación aquí en Argentina, ¿no? Si hay redes, movimientos, esta es una pregunta abierta, pero están preguntando personas que quieren sumarse a estas redes o campañas. Sí, no sé si Nayara o Leonardo. Porque para ir a Argentina lo que estamos ahí pendientes es que una vez que se haga la presentación ante la CTNBio era de hacer un acompañamiento, no solamente desde Argentina, sino de todas las organizaciones que están en redes en América del Sur y también en el resto del mundo, para adherir a esa petición de nulidad que va a ser que realizó la campaña brasileña. Así que eso, no sé si después Leonardo o Nayara pueden ahí hacer algún señalamiento al respecto. Bueno, gracias, Fernando. Tenemos una carta abierta de que las organizaciones, movimientos, entidades pueden sumarse, que también fue inspirada en la carta de ustedes, de los 20 puntos contra el trigo HB4, y nosotros en Brasil hicimos 13 puntos, porque también al principio el cultivo no sería en Brasil, ahora tenemos estas informaciones un poco contradictorias. Entonces hay esta carta abierta para las organizaciones y también una carta que las personas individuales pueden firmar, que quien está como concentrando esas signaturas son el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor. Entonces podemos poner acá en el chat para que las personas de Argentina y Uruguay también se sumen a las firmas de Brasil. Yo quería hacer el otro aporte es que la manifestación de la Asociación de los panificadores, de los utilizadores de la harina, fue tan fuerte en la reunión, en la audiencia pública, que yo creo que están trabajando por esto en silencio. No están haciendo una campaña pública, pero por coherencia deben estar haciendo presiones en las instituciones responsables, tal vez el centro del gobierno. Tengo la expectativa de que esto esté ocurriendo y sea determinante. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, no quedan más preguntas concretas en el chat. No sé si alguien quiere decir algunas palabras de cierre o integradoras del conversatorio. Así vamos finalizando, que ya vamos casi 2 horas y media de charla. Sí, yo quería, no sé, pensaba una propuesta para, digamos, para acompañar ese día, que me parece que tenemos que estar todos y todas atentos a qué es lo que va a estar pasando allí en Brasil y qué decisión se va a tomar. Nada, me parece que en el activismo global tendríamos que ver, encontrarle la vuelta para empezar a utilizar ese día las redes y que no solo se visibilice lo que va a estar pasando en ese momento, sino también se me ocurría esta cosa que quizás es más plausible del ciberactivismo, pero como bien dice Leonardo, ¿no? Si ellos están ejerciendo presión ahí desde la oscuridad, quizás encontrarle la vuelta para, no sé, socialmente enviarles mails a los que van a tomar decisiones, mostrándoles que en Argentina, que en Uruguay, estamos esperando la decisión que van a tomar, ¿no? Yo sé que quizás es una forma de activismo. Bueno, es lo que nos deja la pandemia también a esta altura, ¿no? Porque en otro momento quizás podríamos estar con más fuerza en las calles, haciendo actividades y mostrando que el jueves va a estar sucediendo esto, pero bueno, hoy quizás esta sería una buena manera de llevar adelante presión desde nuestros países hacia esas personas que van a tomar decisiones respecto de lo que va a pasar en nuestros países también, ¿no? Digo, y me parece que esto lo tenemos que empezar a tomar también como un ensayo de articulación, porque un poco retomando lo que decía Santiago, me pareció súper interesante esto de empezar a pensar esta legalidad supranacional. Pensemos que estamos en los albores de una posible aprobación de un acuerdo Unión Europea-Mercosur que va a suponer a nivel regional un proceso de mayor desregularización, si esto fuera posible, mayor desregularización de agrotóxicos y transgénicos, ¿no? Una expansión absolutamente virulenta del agronegocio y de este modelo que, como bien decía Ceci, se ha mostrado genocida. Entonces me parece que quizás la necesidad de empezar a generar estrategias comunes, aunque sea en este contexto de aislamiento que nos toca en la pandemia sea necesario como punto de partida para todo lo que nos espera. Que me parece que cada vez la avanzada regional va a ser más fuerte, así que, bueno, nada, por eso pensaba esa propuesta y no sé qué tan plausible sería de implementarse. Lo tiro ahí como para ver qué onda. Quiero sumar un aviso muy cortito, perdón, muy breve, con esto que también charlamos en torno a, bueno, la lógica que cumple la producción estatal de conocimiento y cómo es algo que es fundamental para los esquemas extractivos, para el agronegocio en particular, pero que también son terrenos que tenemos que disputar. Así que, bueno, invitarles a sumarse a la firma de una carta pública que estamos impulsando un conjunto de investigadoras e investigadores de diferentes casas de estudio de Argentina. Dejé el link ahí en el chat de YouTube, desde el colectivo Trío Limpio, un poco con la idea de sumar y aunar voces, que, bueno, que son muchas veces estas voces que justamente no tienen un lugar en las agendas de investigación que terminan determinando cuáles son cuál es la orientación de estas prácticas productivas y silenciando sus efectos sociales y ambientales. Así que, bueno, ahí está para sumar a la red de acciones que nos debemos por delante. Sí, yo quería sumar en línea a lo que de la propuesta de Carla. Ahí mandé un WhatsApp a los compañeros. Hay una compañía de Brasil que está en la campaña de comunicación y lo que me dice es que se están construyendo los tweets y que sería para el jueves. Así que, bueno, ahí vamos, nosotros estamos en articulación, bueno, con Nayara, con Leonardo, hasta la red latinoamericana, así que eso seguramente se va a lanzar y por las redes sociales se va a divulgar. Eso está en construcción desde la campaña de Brasil, ahí me dice la compañera de comunicación. Hace una pregunta operativa a compañía de Brasil. ¿En qué horario es la reunión o cómo va a ser institucionalmente? ¿No? ¿Se reúnen, se espera una respuesta o es simplemente un anuncio de aprobación o rechazo el jueves? Es decir, está que el jueves se trata, pero en lo fáctico, ¿qué va a suceder concretamente el jueves? ¿Y a qué hora? ¿O los tiempos? Las determinaciones de CTNBio ocurren en dos momentos. Es como una subcámara que trata de las cuestiones de la salud humana y animal y una subcámara que trata de las cuestiones ambientales productivas. En una de estas subcámaras ya fue aprobado, en la otra aún no. Las reuniones de la subcámara se dan quarta-feira, yo no sé cómo es, mañana que es jueves, es mañana. Miércoles. En miércoles las subcámaras deciden. Pero nos deciden este tema del trigo sob sigilo. Nosotros no saberemos la decisión excepto después de ser presentada. Y una vez que esta cámara tome su decisión, esto se va a la plenaria, que ocurre después de mañana. Y también será examinado en sigilo. Saberemos después de la decisión. Sabemos que puede ser mañana, puede ser después de mañana y puede no ser. Vamos a saber después de la decisión tomada. Es extraño porque tenemos la posibilidad de acompañar, pero ellos tienen la posibilidad de determinar que algunas partes no podemos acompañar. Es el caso del trigo. Bueno, perfecto la explicación, Leonardo. Muy claro. Así que sí, es como un parlamento pequeño, ¿no? Primero el tratamiento en comisiones, dos comisiones, y luego el plenario los jueves. Bueno, sí. Como dijo Fernando, estaremos pendientes del equipo de comunicación en la campaña y material que se difunda desde allá para poder hacer una campaña y una acción conjunta para el día jueves. Me imagino que va a ser principalmente en las redes. Hay una otra cosa que no hablamos, es que la decisión de la CTNBio no implica en autorización inmediata, porque existe una instancia superior que puede decidir no. Es una instancia que no costuma se reunir, no costuma se manifestar, pero es posible. Es posible que en el acuerdo de comercio de los productos brasileños de San Pablo que son exportados a la Argentina, que los paga con gramos, esto sea arreglado. Para que se entienda, es como si fuera un documento de decisión de la CTN Bio y después se necesita una resolución administrativa, ¿no? Para entender un poco en el contexto de lo que es en Argentina. Pero esta decisión administrativa normalmente se toma por default. Si no se manifiesta en contra, está aprobado. Está bien. Hay una última pregunta también con respecto al procedimiento. Aquí en Argentina, cuando se convocan audiencias públicas, está la obligación de que la autoridad que convocó la audiencia pública tiene que decir la temática, tiene que realizar un informe de respuesta o evaluación de la audiencia pública, ¿no? Diciendo qué es lo que toma de las participaciones, qué es lo que rechaza y, si hubo preguntas, las respuestas. ¿Ese informe fue elaborado, digamos, existe esa obligación en Brasil, ya fue elaborado, o también nos vamos a enterar conjuntamente con la decisión? Nayara, es mejor que usted responda esta. No hay recién una obligación para que todo esté documentado después de una audiencia pública, pero en este caso de la CTN Bio es importante decir que la audiencia pública es pasada en el sistema de YouTube en Brasil, en octubre del año pasado. Y después este link con la grabación de esta audiencia pública no está más disponible, no tenemos más. Entonces, solicitamos para la CTN Bio la disponibilización de esta grabación, la disponibilización por lo menos del audio de esta grabación de audiencia pública, pero hasta ahora no tenemos estas informaciones. Entonces, una información tenemos que el video de la audiencia se ha perdido. Muy raramente se ha perdido. Entonces, lo que tenemos ahora es una acta de la audiencia pública, pero no es la transcripción exacta de los términos de las manifestaciones orales de las personas que estaban en la audiencia. Es como un resumen, una acta de esta audiencia pública. Entonces tenemos sí, varios problemas. Recordando también que la CTN Bio no hacía audiencias públicas. Empezó a hacer algunas audiencias públicas por una decisión judicial de 2007. Pero nunca hacía audiencias públicas. ¿Y Brasil aprobó el acuerdo de Escazú? ¿Es miembro parte? Porque, bueno, eso es como buenas herramientas justamente para el tema de participación ciudadana y la democracia ambiental, ¿no? Argentina es parte y estamos utilizándolo bastante. Hay una cuestión que sobre la responsabilidad de los miembros de la CTN Bio. Son personas indicadas por, referendadas por los ministerios. Tienen responsabilidad con esto, pero no son funcionarios. No tienen la calidad de compromiso que va além de lo que cuando asignan, dan un testimonio de que es la verdad dentro de su conocimiento actual. Las cuestiones que fueron presentadas en la audiencia pública no fueron respondidas. Se quedó muy explícito que las cuestiones sobre el glufosinato de amonio fueron contestadas por el presidente de la CTN Bio diciendo que perdiera la fundamentación porque el producto no sería aprobado en el trigo. Pero esto que teníamos muy claro está en las grabaciones que no tenemos más. Yo simplemente quiero agregar algo, Jonathan, que en la Argentina se hizo ese planteo igual que en Brasil, exigiendo que haya una instancia de participación ciudadana y que se contemple la convocatoria de audiencias públicas, y que eso, bueno, está todavía a la espera de una decisión de la Corte Suprema de la Nación desde el año 2017. Ese planteo se hizo en el año 2013. Eso. Bueno, entonces, para ir cerrando, agradecerles encarecidamente a los expositores por su presencia, su conocimiento y por la lucha de años que vienen llevando en proteger la salud, el ambiente y los ecosistemas del mundo. Bueno, estaremos a la espera de que llegue el material para poder empezar a compartir y difundir para el día jueves y también futuras convocatorias de acciones conjuntas que podamos hacer entre los países involucrados y también aquí en las redes ambientales que hay en Argentina. Muchísimas gracias a quienes se quedaron 2 horas y media en el chat compartiendo y realizando preguntas. Bueno, agradecerles nuevamente. Estaremos en contacto en nuevas reuniones y nuevas campañas y acciones. Nuevamente gracias a cada una de las personas que estuvieron participando el día de hoy. Gusto. Nos vemos. Fuerza. Hasta la próxima. Gracias. Excelente. Seguimos. Abrazo, seguimos. Leonardo. Y abrazo. Y Cecilia, Santiago y Nayara. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Bueno, abrazos. Abrazo y gracias. Ojalá sigamos en contacto. Dejo correo. Un abrazo.